私には笑いましょう。生きるってマリオネット。心臓がスイングしたらコーヒーはいかが。アンチュチュアンチュチュアンチュチュチュ。私うまく踊れないわ。痛みも恨みも悲しみ。 Bienvenidos de regreso para la segunda mitad del episodio 197 de Poco Común. Este es el podcast de Poco Común. Yo soy José Z, que como de costumbre les da la bienvenida. Y sí, esta es la segunda mitad, la segunda parte de un mismo episodio, que es el episodio 197, donde estoy haciendo una recapitulación de las series de anime que concluyeron en la temporada de verano 2022. Así que, pues vamos al audio de intro y continuamos con esta recapitulación. Mizuki, Gyaru o Kami Kudaku, Kashi Kashi. Así es, esta es la segunda mitad de pues ese episodio que empezó en 197, que empezó en la parte A, donde pues cubrí series sobre todo de comedia, de deportes, de ecchi, bastantitas, no, a lo mejor no tantas, pero bastantes. Entonces, una recomendación para que le echen una oída a esa emisión. En sí no es necesario que la escuchen para escuchar esta segunda mitad, pero te complementa bien para darte un panorama completo de todas las series de anime que estuvieron disponibles en esa temporada. Recordatorio de que estoy cubriendo. Estoy cubriendo las series que yo considero relevantes o que vale la pena mencionar, o que simplemente siento que percibí, me gustaron, y si las recomiendo en cierto grado. Entonces hay varias series que estuvieron en esa temporada que no voy a mencionar, y otras tantas que tuvieron continuación y que por diferentes razones no las estoy mencionando, ya sea porque ni siquiera he visto las partes anteriores o porque de plano no me interesaron. Así que pues continuamos con esta recapitulación de series de anime de verano 2022, y continuamos en este caso con el género de series Slice of Life, empezando con la de... ay, se me movió el micrófono, perdón. Kumicho Musume no To Sewagata, ¿cómo es? Kumicho Musume To Sewagakari, ¿qué sería? O la tradujeron como The Yakuza's Guide to Babysitting, que se traduce como la guía de Yakuza para ser niñera. Bueno, esta serie, pues como dije, es Slice of Life, una temática que creo más o menos se ha tocado en algunas series de años recientes, donde pues a los Yakuza los sacan como que su área común, así que su giro de trabajo acostumbrado, y los involucran en actividades que son pues inusuales para ellos. Por ejemplo, aquel Yakuza que se hace cargo de su familia, que se convierte en amo de casa, que está en Netflix, esa no la he visto, y pues esta sigue más o menos esta línea. En este caso, esta es trata de que de una familia, bueno, la hija pequeña, la niña del líder de una familia de Yakuza, su madre está hospitalizada desde hace mucho tiempo y pues necesita el cuidado de alguien que pues así que le haga de tutor, porque pues siendo Yakuza, pues su padre no puede adoptar el rol completo de padre. Entonces, pues para eso le asigna pues a una persona inusual para ser su cuidador de la niña. Entonces así tenemos protagonistas a esta Yaeka Sakuragi, que es la niña en cuestión a la que necesita cuidar. Una niña pues de 7 años que obviamente estudia en la primaria, y le asigna su cuidado a Toru Kirishima. Kirishima, que pues tiene la fama de ser el más salvaje, más violento, más peligroso miembro de pues de este grupo de Yakuza. Pero este rol que le asigna su pues el líder Yakuza, Katsuhiko Sakuragi, pues es precisamente de cuidar a esta Yaeka. Entonces pues esto pues así como que en parte es plan con maña para que pues este personaje, este Kirishima, pues se le bajen los humos y de alguna manera ponga así que los pies en la tierra y este y pues se haga más responsable y de alguna manera pues mantenga la cabeza más fría. Entonces pues es así que se empieza a hacer cargo de Yaika. En un principio pues vemos obviamente como que no lo acepta de muy buena manera, pero la verdad es que esta transición no se hace tan progresiva, como que paz, de repente hay el switch, de repente, o sea, en un principio a lo mejor se queja, pero casi allá para el segundo episodio prácticamente ya aceptó su rol de niñera y pues empieza a pues a compartir las el día a día, las experiencias de cuidar a esta Yaeka, de llevarla a la escuela, de escuchar todas sus vivencias, de si conoce amigas, qué cosas le gustan a ella, todo esto, y de alguna manera ella luego pues es más abierta y de alguna manera le dice muchas de las cosas que observa en este Kirishima y le hace ver pues muchos de sus debilidades, de sus defectos, que pues tiene que ver en introspección para ir pues mejorando como persona. Entonces pues es mucho de que pues este personaje pues salvaje, rudo, violento, pues se va suavizando, y obviamente también para los otros pues yakuza de otras familias pues esto les causa ruido, porque dicen, pero tú eras a quien admiraba o mi rival, ¿cómo te has rebajado a esto? Y pues también hay presiones externas para que mantenga su estatus de pues de este guerrero yakuza violento, pero él pues empieza a ver todas las cosas buenas que le trae pues este cambio de rol y pues de perspectiva de la vida, y de alguna manera va a empezar a valorar otras cosas en la vida y va a ver más allá en su vida, y también esto le va a hacer ver pues también introspeccionar sobre él mismo y ver hacia su pasado también, recordar cosas que había olvidado de alguna forma de su vida pues de como niño, y que de alguna manera pues está un poco viéndolo en Yaeka, o comparándose cómo fue su vida de él de niño y cómo ahora pues está viendo cómo es la vida de esta Yaeka. Una serie que pues tiene mucho de momentos así muy un tanto conmovedores, pero también momentos de drama donde por ejemplo esta Yaeka, por diferentes situaciones, pues se ha resistido a volver a ver a su madre hospitalizada y de alguna manera tiene que enfrentar pues estos miedos, estas inseguridades que tiene de volverla a ver, y también pues este Kirishima, pues también su rol dentro de esta familia, y conoceremos a otros personajes que van a enriquecer su familia, por ejemplo un viejo miembro de esta familia de Yakuza, va a regresar y que era su mentor de este Kirishima y le va a dar ciertas lecciones de vida y hacerle ver pues la realidad de cómo lo veían los demás y cómo ha cambiado. Y también pues veremos pues amistades, nuevas amistades que van a tener, sobre todo esta Yaeka, que va a conocer pues o va a tener por fin amigas, porque pues siendo pues perteneciendo a la familia que pertenece la tienen un poco como que no tiene tanto la libertad de sociabilizar, y pues ya teniendo pues de cuidado a este Kirishima, de alguna manera gana pues un poco más esa libertad de de darse de la oportunidad de conocer pues a otras, de entablar relaciones con más cercanas con las otras niñas en su escuela y pues tener amistades. Una serie que pues suena o pinta para ser bastante conmovedora, bastante tierna, pero la verdad es que queda de ver, como que es muy superficial la forma en que toca mucho del drama, mucho de esta evolución de los personajes. O sea, sí tiene buena progresión un tanto de la historia y un poco pues da el ver cómo interactúan los personajes, pero le falta como que cierta profundidad, como que todo lo presentan de forma un tanto superficial y siempre como que esperas que haya más desarrollo y como que se quedan siempre en la superficie con mucho de desarrollo de las interacciones y de los dramas que hay entre los personajes. Entonces, pues en general la temática, por la temática es por lo que recomiendo esta serie, por el tipo de historia, que pues es un tanto, pues sí, conmovedora, pero como que no es tanto lo que uno, no llega al punto en que cumpla con nuestras expectativas de lo que esperábamos de esta serie. Entonces sí, como que no está tan suficientemente bien escrita la historia, pero no está mal. Esta serie está disponible en Crunchyroll para que la chequen. Vamos a la siguiente. La siguiente sería la de, a ver, espérenme, deje en cargo la información. Siguiente serie es Lies of Life, que sería la de Saikin Yatota Maid ga Ayashi. Esta serie, pues vamos a hablar rápido de esta, porque la verdad es más o menos aceptable, pero no es lo mejor que haya visto. Y la verdad, se entiende, porque una vez que les mencione quién es el autor, pues más o menos van a compararla. Bueno, Saikin Yatota Maid ga Ayashi, o la traducen como The Maid I Hired Recently is Mysterious. La sirvienta que contraté recientemente es misteriosa. Que más bien, yo la traduciría más bien como que la sirvienta que contraté es sospechosa. Porque Ayashi, más esa palabra, como que está más conectada con esa connotación de, no de misteriosa, sino de sospechosa, de que hay algo que no me checa. No de que ay, hoy es misteriosa. No, es más bien sospechosa. Pero bueno, esa es mi apreciación. Esta serie, pues, de entrada, para darles así que perspectiva, en primera yo esperaba que fuera como la de Bocchi, ¿cómo era? Kuro Bocchi o Yosama o algo así, ¿no? Kuro Maid o algo así. Aquella que era la criada esta que cuidaba, la criada sexy, que cuidaba de este tipo que vivía aislado y que tenía la maldición esa de que se moría todo lo que tocaba. Esperaba, y que es una serie pues romántica sobre todo. Esperaba algo así, pero no, más o menos podría haber ido por ese camino, pero como que queda de ver en muchos aspectos. Bueno, vamos rápido con esta. El autor es Wakame Kombu. Para aquellos que no lo ubican, pues es el mismo autor de la serie esta de Yahi-sama. ¿Cómo es? Yahi-sama wa Kujikenai. Esta demonio, o esta segunda al mando en el mundo demoníaco que cayó en nuestro mundo y que vive, perdió sus poderes, es pobre y tiene aspecto de una niña. No sé si se acuerdan de esa serie. Esa serie, la verdad es que como muchos mencionaron, como que queríamos o intentamos de muchos de que nos gustara esa serie, pero como que algo le faltaba, como que no se sentía suficientemente bien hecha. Y entonces esto mismo sufre esta serie, que pues esperamos algo más, esperábamos con esta primicia de la serie que al menos nos presentara un poco más de desarrollo de personajes, un poco más de romance, un poco más de historias más dramáticas o conmovedoras o más estilo Slice of Life, que sí es, pero que como que todo lo deja en un nivel muy superficial. Esta serie pues trata la historia de este niño Yuri, que pues recientemente murieron sus padres. Él pues vivía una vida lujosa, bien acomodada, donde pues vivía en una mansión con pues todo un equipo de sirvientes que cuidaban de él y de la mansión. Pero debido a que murieron sus padres, pues perdió mucho de los ingresos que obviamente con los que lo mantenían a él, pues le daban sustento a él. Entonces, pues viéndose en esta situación, pues tuvo que despedir a toda su servidumbre y pues trata de valerse por su cuenta, supongo que con algún fondo de dinero, que tampoco eso lo explican bien, que ha de tener para, pues así que para su sustento diario. Es aquí que en este contexto, pues sorpresivamente se aparece ante su puerta esta criada llamada Lilith, que ofrece sus servicios de forma gratuita. Y pues como que desde un principio vemos que como que se siente en la obligación de ayudar y de servir a este Yuri. Y por la mayor parte de la serie, como que nos mantienen en este misterio de por qué esta Lilith decidió servir a este Yuri. Lilith pues es una criada con una apariencia sexy. De hecho, su traje de criada como que tiene un diseño medio provocativo, que la verdad tú dices, es una criada normal, no usaría ese tipo de vestido, con mucho escote, con la espalda descubierta y con un cuello que tú dices, ¿por qué tiene ese cuello si el resto de todo lo que tiene alrededor está descubierto? Entonces se ve más como un cosplay que como un verdadero traje de criada. Pero bueno, o sea, obviamente lo hicieron con toda la intención de mostrar sus atributos sexys de esta Lilith. Lilith obviamente se ve que es pues varios años mayor que este Yuri, que todavía es un niño. Y es algo que así como que también causa ruido, como que hay cierto atracción romántica entre ellos dos, y pues eso es así como que pues ella es, ya se ve mayor de edad y Yuri pues todavía es un niño, entonces como que ¿cómo puede darse esa relación? Bueno, simplemente lo toman de forma natural y normal. Y pues muchos episodios es de que este Yuri pues siente o desarrolla este apego por esta Lilith y esta atracción romántica por Lilith, y se vuelve alguien muy importante para él. Pero algo que como que se ve muy forzado es esta reacción de Yuri, de que siempre la voltea a ver o le causa cierta sorpresa o atracción, fascinación, más bien fascinación, esta Lilith a Yuri, que de alguna manera siempre saca esa frase de que esta criada es sospechosa o algo así. Entonces porque simplemente como que él no se explica cuáles son sus sentimientos hacia ella, o sea, de por qué me hace sentir así, por qué me causa esta sensación, o sea, como que se ve de forma muy tanto antinatural, que no entienda sus propios sentimientos y sus propias reacciones este Yuri. O sea, sí entiendo que es un niño y que pues es un tanto inmaduro para entenderse a sí mismo, pero de alguna manera, de forma natural, uno mismo se entiende a sí mismo y más o menos pues reconoce ciertas emociones, ciertos sentimientos que tienes hacia los demás. Entonces como que de repente no se justifica cómo hay esta desconexión de Yuri y sus sentimientos o sus reacciones que tiene hacia esta Lilith. Entonces así como que está raro cómo reacciona hacia esta Lilith. Y pues esta Lili también pues de repente se siente medio apenada cuando le hace comentarios así como que me fascinas o no sé por qué siento esta fascinación por ti, y a veces hace comentarios que sonarían o pretenden sonar inocentes, pero francos, que de alguna manera pues toman desprevenida esta Lili y de alguna manera causa cierta reacción de avergonzamiento de esta Lilith. Y pues vamos a ver la evolución de estos dos personajes, de la relación de estos dos personajes. De repente vamos a ver involucrada a esta compañera de su clase, que va a estar sobre todo pues como que fascinada con esta relación romántica. Y obviamente también conoceremos a su criada, de esta otra niña, de esta compañera de clase de Yuri, que de alguna manera conoce a esta Lilith y a veces la va a ayudar. Y pues más que nada esa vida diaria de esta relación de este Yuri y esta Lilith, y pues las actividades de paso de los meses en el año, diferentes actividades que comparten juntos y todo esto. Y más adelante pues conoceremos, ya prácticamente hacia el final, cuál es el pasado que tiene esta Lilith con este Yuri. Entonces básicamente pues es un slice of life, pero como dije le falta mucha sustancia, como que no se sustenta, como que le falta cierta consistencia a la construcción del mundo, a la construcción de los personajes. Como que todo se ve demasiado superficial y demasiado acartonado, de que como que no ves una suficiente evolución de los personajes, y a veces como que te quedan a deber muchas explicaciones de por qué se dan ciertas cosas o por qué reaccionan de cierta forma algunos personajes. Entonces como que, como dije, es como pasó con Yagi, o sea, como que sí tratas de disfrutar la serie, pero siempre te queda de ver algo, como que esperas algo más en cada episodio y siempre se te queda debiendo, y te cuenta historias demasiado que como que no conectan, como que les falta algo que en el desarrollo de las historias para que las hagan más interesantes. Eso es lo que falta, algún factor que haga más fascinante las historias. Pero bueno, esto fue Saikin Yatota Maid ga Yashi. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie, Slice of Life, que sería la de, a ver, déjense carga, Warao as Notorias Son, que se traduce como Smile of the As Notoria de Animation, o sea, la sonrisa de las Notoria. Una serie bastante curiosa, estéticamente muy bonita, diseño de personajes bonito, con personalidades muy muy interesantes cada una de las chicas, donde vamos a ver sobre todo la historia de tres chicas que siempre como que interactúan en grupo, como que siempre mantienen este grupo en específico, donde pues viven en una especie de como de castillo, academia de magia, o mágica más bien, residencia, academia, castillo mágico, donde pues ellas cinco, estas cinco chicas, forman un grupo que las llaman las pentagrams, y que cada una pues tiene ciertos atributos especiales, aparte de que tiene una, cada una tiene una personalidad bastante peculiar, bastante distintiva, cada una de las diferentes. De hecho, el nombre de la serie Asnotoria es precisamente por la principal protagonista de este grupo, que es esta Asnotoria, esta chica de cabello muy largo y que tiene la peculiaridad de tener un olfato muy, muy sensible. A esta Asnotoria, que también la llaman, ¿cómo la llamaban? Voy a ver si encuentro el nickname, el sobrenombre con el que la llamaban a esta Asnotoria. Ay. no me acuerdo. O no lo encuentro. Bueno, esta Asnotoria. Y las otras tres es esta Abramelin, Mel, Picatrix y Co. Que de hecho cada una de ellas, Co Alberta, que en los subtítulos le ponían como Pequeña Alberta, y que cada una pues tiene como un sobrenombre. Por ejemplo, a Picatrix pues le decían Pica. Abramelin, creo que nada más Abramel, pues Mel. A esta Asnotoria es la que no me acuerdo, tenía un sobrenombre bastante peculiar. A ver, dejen ver si lo encuentro. Pero bueno, esta serie, como dije, se desarrolla precisamente en esta academia, castillo, academia de magia o mágica o residencia mágica, y que por lo que yo sé, creo que está basado en un videojuego para celular. A ver si encontramos el sobrenombre con el que llaman a esta Asnotoria. Pero sí, o sea, sí estaba consciente que esta serie está basada en un videojuego para celular. A ver. No aparece el sobrenombre. Pero bueno, ahora sí vamos a contar la historia. La historia trata sobre la vida de estas cinco chicas dentro de esta como academia, castillo, que pues está en las nubes, está flotando en el cielo, en las nubes, y está un tanto desconectado de nuestro mundo. Entonces estas chicas viven una vida pues aislada de nuestro mundo, y pues prácticamente no tienen contacto con nuestro mundo más que esporádicamente para conseguir suministros para sustentarse. Y lo curioso que vemos desde un principio es que, por ejemplo, dentro de esta academia tienen pues una tienda donde compran, por ejemplo, sus alimentos preparados, sobre todo postres, pasteles, cosas así, pastelillos, porque pues tienen su hora del té y todo el rollo. Entonces, en vez de usar, pues, no sé, monedas para pagar por todo esto, a las hadas, que sirven como una especie de sirvientes, de criados que mantienen el castillo, pues en vez de darles dinero, lo que les dan es mana, poder mágico, que les entregan a estas hadas, con las que supongo se sustentan y sustentan pues así que el propio castillo, y a cambio de este mana que acumulan cada día, pues pueden comprar diferentes cosas en la tienda que y en el restaurante que tienen dentro de esta academia. Y vamos a ver pues la vida diaria de estas chicas en sus diferentes actividades, a veces en sus clases de magia, para hacer pociones, para obtener hierbas mágicas, para hacer ciertos hechizos. En sí, no vamos a ver de forma tan activa el uso de su magia, sino nada más como que va a ser algo incidental, que de repente por ciertas situaciones a veces van a usar su magia pues para ayudarse, pero que realmente no las vemos tanto usar su magia en tantos episodios, sino que es más bien pues ir de la mano de ellas conociendo pues esta academia, a los personajes que la habitan, porque obviamente también dentro de esta academia hay otros grupos de chicas que toman clases igual que ellas, que también toman clases de magia, y también pues los académicos, los que dirigen esta academia, los que dan clases, los que están a cargo de ciertas áreas de la propia academia, y que obviamente también cuidan la seguridad y salvaguarda de esta academia, ya que de alguna manera pues mantiene cierto pues encubrimiento, está oculta esta academia de la visión de pues del mundo humano, porque pues resulta que esta academia existe dentro de nuestro mundo real, pero simplemente está fuera de la vista y del conocimiento del resto del mundo, esta academia y todas sus criaturas dentro de él. Y también pues las criaturas mágicas existen tanto dentro de esta academia como también dentro de nuestro mundo, pero todas ellas se mantienen ocultas, fuera de la vista y la percepción de los humanos. Entonces pues veremos cómo funciona esta academia, cómo son las clases, o sea, es más que nada la fascinación de ver precisamente esta vida diaria dentro de esta academia y las interacciones de estas chicas. Lo curioso es las personalidades y algo que le agrega cierta fascinación de esta historia, de esta serie, es pues ver las reacciones y las interacciones de este grupo de chicas, pues cada una con una personalidad bastante distintiva, extraordinaria, un tanto pues despistada. Muy capaz, pero un tanto despistada y más retraída. Esta Abra, como que la más seria, la más responsable del grupo. Esta Alberta, la más caprichosa. Que como que siempre encuentra algo interesante y diferente que hacer por su cuenta, pero que te termina siempre involucrando a las otras. Esta Mel, que es la más como que espontánea, la que pues actúa según sus impulsos, entonces a veces comete algunos errores, pero también por sus atrevimientos pues luego descubre muchas cosas a través de ella. Y Picatrix o Pica, que es como que la más la que le gusta más mantener un estatus como más altiva, más importante, más de aristócrata, se quiere darse esos aires y pues tiende mucho a leer los periódicos de las noticias del mundo humano y las modas y todo eso, pero que a final de cuentas es un grupo bastante unido, que a pesar de sus diferencias pues se mantienen bastante unidos, y todas ellas pues se preocupan y se cuidan todas entre sí. Pero aparte, lo curioso de esta serie es que cada episodio lo dividen como que de la mitad, o más que nada ponen un segmento un tanto corto. A veces se extiende un poco más, pero por lo regular es un segmento corto dentro del episodio, donde de repente te presentan a unos especie de orden de guerreros, de caballeros, en nuestro mundo, en el mundo humano, que son una especie como de inquisidores, como de cazadores de brujas o algo así, que se han dado a la tarea. Vemos en cada episodio cómo se dan a la tarea de investigar y de exterminar o atacar a los herejes y todos los que colaboran con ciertos hechiceros o con cierta entidades sobrenaturales, porque pues temen que esta interacción de estas entidades sobrenaturales traiga a la larga la ruina del mundo humano. Entonces de repente como que cambiamos de este entorno seguro y confortable de donde viven estas chicas, y de repente nos hacen el cambiazo y nos meten a esta orden de inquisidores, de caballeros, que se ve como invaden castillos, pueblos, y ejecutan gente y todo eso así de forma sanguinaria. Y cómo hacen, pues así como trabajo de inquisidores, de juzgar y castigar a todos aquellos que tengan nexos con lo mágico, con lo sobrenatural. Y lo curioso es que pues a lo largo de esta serie, como vemos esta dualidad y vemos estos otros personajes, como que esperábamos que en algún punto se encontraran entre sí e interactuaran, y tal vez hubiera alguna especie de conflicto entre estas chicas con poderes mágicos y esta orden de caballeros, pero pues así como que no lo dejan a desear. Y supongo que tiene que ver con el juego, precisamente el juego de celular, que seguramente ha de contar esa parte de la historia, muy seguramente. Y por cierto, hay un episodio bastante peculiar y bastante curioso donde pues las chicas se aventuran al mundo humano, y pues ahí nos da una perspectiva también, o nos abre el panorama de cuál es la relación y cómo funciona con respecto a nuestro mundo, su academia de ellas, y cuál es su relación de ellas con nuestro mundo. Es un episodio bastante fascinante ver ese también, ese episodio. La verdad, bastante curiosa, interesante esta serie, y la recomiendo bastante. Vamos a la siguiente serie. Esta la voy a mencionar, o voy a tratar de mencionarla rápido. A propósito, las notorias son, está disponible en Crunchyroll. La siguiente serie es de Idols. Esta nada más la voy a mencionar rápido porque más o menos como que la terminé de ver más por obligación que por que ese final por interés, aunque lo que me llamó la atención fue en parte diseño de personajes. Estuvo bastante agradable, bastante llamativo, bastante distintivo, y de repente como que prometía para un buen drama, pero como que había cosas que a final de cuentas terminaron siendo muy genéricas de este género, que es serie de idols, que ya saben que yo no soy muy fan de las series de idols, pero pues esta de alguna manera me mantuvo interesado. Me refiero a la serie de Shine Post, esta serie donde vemos en un principio de la serie, este grupo de tres idols, conformado por esta Ryo, esta Kyoka y Haru. Ryo, Kyoka y Haru, este grupo llamado Sings, y pues que están, pues como que están tratando de esforzarse para destacar, para tener éxito, pero le está costando mucho trabajo ver y a Diego lograrlo. Y vemos de hecho en los primeros episodios cómo incluso tienen que estarse esforzando simplemente para poder vender sus boletos, porque ellas prácticamente se paran en la calle y ofrecen los boletos para su concierto en la calle, y pues así que invitando a la gente en la calle a que vea su concierto. De aquí partimos, y con pues este grupo, este tercio de idols, que pues como que tienen sus debilidades, sus carencias, y les falta un tanto de experiencia. Es aquí que nos introducen, por medio de la presidenta de la compañía de producción que mantiene a estas idols, pues que contrata los servicios de este Naoki Hinase, este manager, que se supone es muy competente y ha podido formar la carrera exitosa de algunas idols que ya tienen renombre. Entonces pues él como que renuente a querer supervisar a estas idols, porque pues de alguna manera como que dice, no, es que con las otras idols tuve o terminamos mal, o sea que sí las sacaba adelante, pero siempre hubo como que da a entender que hubo al final algún conflicto, algún problema que quedó como que pendiente y sin resolver con las idols a las que dirigió anteriormente. Entonces renuente pues accede a apoyar y a aconsejar y a dirigir a este terna de idols. Y así es como pues vamos a ver este desarrollo de esta serie, donde pues este manager de alguna manera va a tener una mirada muy aguda de las carencias y habilidades de cada una, como Haru, que va a convertirse en varios momentos en la protagonista, en el foco de la serie, ya que va a ser pues a la que todos admiran y a la que a la larga vamos a reconocer que pues tiene todas las capacidades de ser la mejor idol de todas, pero que simplemente por diferentes circunstancias no destaca o no saca todo su potencial. Eso va a ser uno de los puntos más importantes de esta serie. Y también pues veremos por ejemplo esta Kyoka, que pues está muy insegura de sus capacidades y de alguna manera temerosa de dar la cara y de tomar también protagonismo en algunas de sus presentaciones. Y también está Ryo, que pues se esfuerza pero que está muy insegura y que sobre todo está consciente de sus limitaciones como idol, que no es muy buena bailando y todo esto. Entonces él va a sacar sus potenciales de cada una de ellas y va a hacerles ver cuáles son sus carencias y cómo pueden enfrentar estas carencias y cuáles son sus virtudes que pueden aportar a este grupo de idols. Veremos un poco ya conforme avanzando la historia cuáles son los antecedentes de este grupo de idols, de las Sings, sobre todo con otras dos chicas que están en la misma agencia, que van a tener cierta relación y cierta historia pasada, y también un poco la relación que tienen con las otras idols, y sobre todo que van a tener como principal objetivo que les va a imponer este Naoki a las chicas de en 3 meses, algo así, vender todos los boletos, todas las localidades para una sala de conciertos muy importante, más o menos importante, que tiene capacidad de 100,000 personas. Entonces, en este periodo de tiempo, pues les va a imponer este objetivo de que logren vender todas las localidades para esta sala de conciertos. Entonces, pues obviamente tienen que evolucionar y crecer como grupo, como cada una y como en conjunto, y también pues saber pues presentar un espectáculo que atraiga cada vez a más audiencia y que convenza más su acto. En general, diseño de personajes es lo que me llamó la atención, bastante bonito. Y algo que me gustó también es las personalidades de estas idols, que la verdad es algo que me agradó, que le dieran un poco más de profundidad a los personajes, porque a veces en las series de idols como que están demasiado estereotipadas los personajes en las series, y como que las encasillan mucho en sus roles y no ahondan a veces en su humanidad, en sus falencias, en sus... O sea, como que sí hay cierto drama siempre en las series de idols, pero como que es siempre muy superficial. Y además el aspecto que siempre me da flojera con las series de idols es todo el rollo de los ensayos y de todo esto, que la verdad a mí me da flojera desde el aspecto de la historia. Y por cierto, uno de los personajes, el que más me fascinó, fue esta Ryo Seibu, porque en primera se me hizo muy linda, y en segunda tiene un carácter que es un tanto tsundere. Es tsundere en cuanto a que de repente como que sí se pone en un papel de que, ah sí, admírenme, quién sabe qué, pero que a la hora de que la afrontan y de que la reconocen, como que se avergüenza, se esconde. Y también cuando se siente frustrada, también como que da la impresión de que es un berrinche y abandona las cosas, pero detrás de eso se ve que pues se esfuerza todavía más. Y además de que lo que me gustó de ella es que es el arquetipo del personaje que es más común, el personaje más común y corriente, que no tiene atributos o características que la hagan destacar, pero que pues se esfuerza para sacar o ser mejor. O sea, que alguien que es subestimada, pero que a la larga pues brilla por su esfuerzo, por su trabajo. Y pues más que nada de esto trata esta serie Shine Post. Serie larguita, de hecho se empezó en la temporada anterior, en la primavera 2022, y hasta esta temporada de verano 2022 terminó la serie. Sí fueron 12 episodios, ya me acordé porque se me hizo larga. Lo que pasa es que fue de las series que de las primeras que empezaron la temporada, pero hubo varias semanas donde no sacaron episodio, y prácticamente como que hubo 3 semanas sin episodios, 2 o 3 semanas sin episodios, y de repente ya terminaron la serie. Entonces sí, como que de repente se sintió que la extendieron demasiado. Bueno, esto fue Shine Post. Vamos al siguiente género de series, porque obviamente no me gustan mucho las series de idols, y sí hubo varias series de idol. La siguiente serie es un remake de una vieja serie ya conocida. Me refiero a Tokyo Mew Mew. Sí, la nueva versión de Tokyo Mew Mew. Vaya a ver. Aquí está. Que ahora se llama Tokyo Mew Mew New. Tokyo Mew Mew New. Esta remake de esta serie que recordemos que es sobre de chicas mágicas, uno de mis géneros favoritos, de Chicas Mágicas, donde pues estas chicas mágicas lo que tiene de peculiar es que sus transformaciones están relacionadas con animales. Se supone que cada una se transforma en un animal que está en el peligro de extinción, porque, que es lo que no me checa de cómo va la historia, es porque resulta que dos tipos que dirigen un café deciden de forma muy aleatoria reclutar a estas cinco chicas, darles el poder de obtener estas habilidades heredadas de estos animales y ser las defensoras de nuestro mundo de la invasión de alienígenas que quieren destruir nuestro entorno para apoderarse de nuestro mundo y pues vivir en nuestro mundo. Pero aquí lo que no checa es cómo de forma un tanto pues forzada y hasta injusta, hasta pues sí amañada, estos dos chicos que dirigen este café, así que muy a la fuerza, les dicen, así que les disparan un rayo que les confiere estos, como que según mezcla el ADN de estos animales con ellas, que se supone son compatibles con estos animales, y que les permite transformarse, y de alguna manera pues así que se convierten en defensoras, así que como que de forma muy forzada, obligada y aleatoria reclutan a estas chicas, y no conforme con que las reclutan para ser guerreras, las Miu Miu's, también de forma un tanto también forzada las obligan sí, o sea, se siente como que la están obligando a trabajar en el café, en el Mimu Café. Trabajan de camareras en este café, todas estas chicas que pues forman un equipo para proteger a nuestro mundo. Y pues vamos a ver más que nada cómo van uniéndose cada una de estas chicas al grupo, excepto aquí lo curioso es que no muestran la historia de Mint, de cómo la reclutan, sino que ya cuando vemos el primer episodio, está Mint, ya obtuvo sus poderes y ya se transforma, y más bien empezamos la historia de cómo esta Mint ayuda a estos dos chicos a reclutar primero a esta Ichigo, que obviamente es la líder del grupo, se convierte en la líder del grupo. Y pues cada una, recordemos que obtiene los poderes de diferente animal. Está Ichigo de un felino, no me acuerdo qué especie. Mint de un ave. Está Letus de un pez. No es cierto, de un cetáceo. Está Pudding de un simio. Y está Sakuro de un cánido, creo que un lobo. Y entonces todas ellas obtienen estos poderes de estos animales y de alguna manera tienen ataques especiales, pues muy típicos de chicas mágicas. Y pues en cada episodio vamos a enfrentar a diferentes bestias, que pues son creaciones o transformaciones de animales normales que crean los alienígenas invasores para atacar a estas chicas y para cumplir el objetivo de estos. Si acaso lo curioso de esta serie de Tokyo Mew Mew es esto de que uno de los villanos de esta serie como que se siente atraído a esta Ichigo, entonces como que hay cierto acercamiento romántico de este villano con esta Ichigo, y pues vamos a ver también un poco de esta historia romántica, sobre todo de esta Ichigo, con un senpai de ella, de la que está enamorada. Entonces vamos a ver un poco entre episodios de la trama romántica de ella, y obviamente también las historias de las otras chicas, sus objetivos en la vida y todo eso. ¿Qué tiene de diferente esta serie? La verdad es que vi muy poco la versión original. Obviamente lo primero que vimos es el cambio de animación, que está pues más detallado, más mejor diseñado, porque obviamente sí, la verdad es que la serie original tenía diseños o animación que era un tanto irregular, como que de repente sí tenía episodios donde se veían bonito el diseño de personajes, pero de repente sí había episodios donde la animación se veía bien fea y bien irregular. Y esta serie al menos tuvo una animación más regular y un diseño y una mejora en el diseño de los personajes. Los personajes, la verdad, hay que reconocerlo, la gran mayoría están un tanto acartonados en cuanto a sus personalidades. O sea, no evoluciona mucho de sus personalidades, son como que están encasillados mucho en sus personalidades. Letus, la tímida, insegura. Ichigo, la enamoradiza y un tanto torpe. E irresponsable. Mint, la chica como que la aristócrata. Esta Pudding, la juguetona y un tanto, pues sí, que no se toma las cosas en serio. Y Sakuro, la tipa seria, la tipa ruda. Entonces como que la que no se toma todo muy en serio. Y pues más que nada, vamos a ver esta nueva versión. Mejor animación, mejor diseño de personajes, una animación más consistente. Y también, pues al menos, porque también hay que mencionar que la versión original tenía muchas inconsistencias en la historia. Entonces aquí como que corrigieron un poco la narrativa y dieron una como que continuidad más creíble, aunque aún pues así con la trama como la tenían originalmente, pues sí hay de repente puntos que como que no siguen checando. Pero al menos ya tenía un poco más de coherencia la continuidad de esta serie. La verdad, esta serie, como fueron nada más 12 episodios, en primera obvio no contó toda la historia de la serie, porque la serie original creo que era de 70 episodios o algo así. Entonces nada más contó una porción de la historia. De hecho, cuando concluyó esta temporada, tal vez vaya a haber otra temporada más adelante. Cuando concluyó esta temporada no terminó la historia, sino como que nada más llegaron a un punto crítico en el combate contra estos alienígenas. Y pues más que nada fue la introducción de los personajes y un poco hacia dónde apunta la historia hacia más adelante. Y pues también un poco también contar la evolución de la historia de esta Ichigo y su historia romántica. Entonces, un tanto de eso es la serie. Y pues, como dije, una versión muy condensada de la versión original, porque la versión original, como era más episodios, pues había episodios que no avanzaban mucho en la historia y que nada más eran como un día más en la vida de estas chicas. Y esta, por lo mismo de lo condensado, por lo mismo de los de la corta duración de la serie, pues como que sí tuvo más continuidad y más, y todo avanzado de manera mucho más rápida en la historia. Entonces, pues es el detalle que tiene esta versión de Tokyo Mew Mew New. Esta serie está disponible en High Dive. Vamos a la siguiente serie, al siguiente género, que serían las series de acción y aventura. Empezamos con una que sorpresivamente, al menos para mí, terminó teniendo mucha popularidad, mucho éxito, que pues no hubo mucha publicidad de esta serie, pero ya para cuando estábamos llegando al final de la temporada, empecé a ver mucho que se empezaba a hablar mucho de esta serie y cómo a muchos les gustó, les interesó, les llamó la atención. Me refiero a la serie de Licorice Recoil. Licorice Recoil es una serie de acción donde vemos como protagonistas principales a esta Chisato, Ishikigi y a esta Takina Inoue. En este mundo, que es en un futuro cercano, pues al parecer la criminalidad creció tanto que pues el gobierno japonés tuvo que tomar medidas drásticas, pero así que a escondidas de la sociedad. Entonces para detener a los criminales, esa medida drástica fue crear grupos de choque que, de forma pues un tanto encubierta, empezó a castigar de forma pues así que cortante a los criminales. Muchos criminales de diferentes tipos, simplemente para detenerlos, intervenían estos grupos, este grupo de chicas entrenadas con uniformes como de escolares, que pues enfrenta cuando había criminales muy peligrosos, pues ellas intervienen y ejecutaban, literalmente llegaban a ejecutar a todos estos criminales que causaban daño a la sociedad, y así fue como fueron deteniendo esta criminalidad. Obviamente esto a escondidas sin que la sociedad en general se enterara de eso, sino que nada más la sociedad pues vio el resultado de que bajó la criminalidad, pero pues al costo de a medidas crueles. Y bueno, y pues este grupo de chicas de choque, de justicieras, que trabajan en encubiertos, se les llama Licoris, y pues son convocadas cada que hay una situación crítica muy peligrosa, de criminales muy peligrosos, y intervienen como grupo para pues eliminar el problema de forma muy violenta. Y y pues cada intervención de ellas dentro de los medios lo presentan como algún accidente o algo así. Bueno, resulta que de este grupo de Licoris, de estas chicas, de estas adolescentes entrenadas para matar, surgen esta Takina y esta Chisato. Takina, vemos que al principio de la historia están enfrentando un grupo de criminales que están comerciando con armas, pero estos al verse descubiertos, pues tienen como rehén a una de las Licoris. Entonces esta Takina, vemos como pues toma una acción extrema y decide dispararle a los criminales, a pesar de que tenía una rehén. Pero pues ella, esta Takina, con la seguridad de que tenía la habilidad para rescatarla sin hacerle daño, pero obviamente esto tiene repercusiones y la castigan y prácticamente la expulsan de las Licoris. Y pues esto le causa un conflicto a Takina, porque pues era su vida el ser una Licoris, entonces ya no tiene pues razón de, ya no tiene un objetivo de vida. Y es así como termina en el café Licoris Recoil, dirigido por el dueño, Mika, y atendido principalmente por esta Chisato, que pues es camarera ahí, pero que ella pues anteriormente era una Licoris, pero ya se despegó del grupo de Licoris, o sea, ya no trabaja bajo las órdenes de ellas, aunque está obligada, o sea, que para mantener su independencia, está obligada de repente a tomar misiones que le envían, pero de forma independiente hasta Chisato. Chisato es extraordinaria entre las Licoris porque tiene un implante, primero tiene un implante de un cerebro, un corazón artificial, debido a que pues padecía una enfermedad terminal, entonces le implantaron un corazón artificial, es muy especial, de una tecnología que no se encuentra fácilmente, y esto le ayudó a potenciar su habilidad de poder esquivar los disparos. A ella, si le apuntan y le disparan, siempre logra esquivar todos los disparos. Entonces es muy difícil que le den con una arma de fuego. Y aparte, pues ella pues quiere, uno de sus objetivos es salvar a la gente. Entonces, a diferencia de las otras licuris que cuando las mandan a misión van a matar a los criminales, ella no, ella sí evita siempre matar a cualquiera. Entonces trae una munición especial que cuando la dispara saca como una especie de tinta roja y solo aturde a los criminales o los noquea o algo así. Y el chiste es que no los mata, son munición no letal. Entonces es pues su característica principal de Chisato, el que esquiva todos los disparos que recibe o que apuntan hacia ella, y que cuando dispara con su arma de fuego pues no dispara a matar, sino que dispara nada más para detener, para aturdir a sus objetivos. Y pues Chisato trabaja de forma independiente del grupo de del resto de las Nicoris. Entonces, pues al verse expulsada esta Takina, pues le recomiendan y de hecho la mandan pues a este café Nicoris Recall para que trabaje junto con esta Chisato a tomar misiones de forma independiente que el resto de las Nicoris no toman. Entonces, y Chisato como tiene una personalidad un tanto más abierta y sociable, a diferencia de las otras Nicoris, entonces ella pues tiende a hacer mucha amistad y a tratar a la gente, y de alguna manera es bien conocida entre su comunidad y pues muy muy conocida, tiene muchos amigos y entabla, es fácil que ella socialice con el resto de la gente. Entonces esta Takina va a aprender un tanto de Chisato pues a quitarse ese régimen estricto que tienen las Licoris de no ser sociables y de ser pues nada más armas para matar, y llevar una vida más normal. Y a la larga van a desarrollar una amistad, una relación muy cercana, donde pues van a cuidar mutuamente una a la otra. Esta Chisato de alguna manera pues va a buscar que sea más sociable, más amigable esta Takina, y esta Takina pues va a aprender a ser no solo más sociable, sino también a afrontar los conflictos de forma menos violenta y medir más las consecuencias de lo que hace. Pero sin embargo, no solo va a estar subordinada Takina a este Chisato, sino que también va a aportar al equipo y a compensar todos los vicios, todas las debilidades que tiene esta Chisato con el sentido de responsabilidad y de visión que tiene esta Takina, incluyendo que incluso va a poner cierto orden en el trabajo interno que hay en el propio café Licorice Recall. Y pues a este par de protagonistas se les van a unir, pues obviamente más a colaborar con ellas el resto de gente que va a estar en el café Licorice Recall, desde el propio dueño Mika, que pues es el que toma las misiones y obviamente va a tener los contactos para afrontar las misiones. Esta Mizuki, que pues Mizuki Nakahara, que es la cajera y una de las también de las camareras en este café, pues un tanto materialista, de que quiere como que ganancias económicas y pues así que un tanto frívola a veces en sus deseos, pero que detrás de esa personalidad pues va a ser una asistente muy capaz, que nuevamente les va a proveer de armas, de medios también de transporte, para tanto para llegar a cumplir con sus misiones como para escapar. Les va a proveer de herramientas. Y pues a ellos aparte se les va a unir esta Kurumi, que resulta que en el segundo episodio, en una de sus misiones de las Nicoris o era de Chisato, no me acuerdo bien, era de Chisato más bien, sí, de la tienda del café Licor y Recoil, era proteger y rescatar a un famoso hacker que pues era buscado por al haber como que servido su misión y querían de descartarlo. Entonces ella, al rescatar a este hacker, pues resulta que este hacker era Kurumi, esta chica un tanto de apariencia, un tanto infantil, pero que como todos los hackers tiene mucho conocimiento y mucha habilidad de tecnología. Entonces, pues desde su frente del cómputo de hackeo y de todo esto, pues va a estar apoyando a este equipo del café Licor y Recoil, está Kurumi. Y pues es la nerd residente de este equipo. Y pues vamos a ver esta dinámica de personajes que la verdad resultan fascinantes. Y pues una buena serie de acción. Creo que la mayoría de la audiencia se terminó fascinado con la relación de esta Chisato y esta Takina. Pues esta gran amistad que desarrollan y que pues ya ven que actualmente está muy, como que hay mucho esta tendencia de que muchos fans de anime shippen. ¿Qué es esto de shippear? Creo que la mayoría saben, pero bueno, nada más para aclararlo. Eso de shippear, de que agarras dos personajes cualquiera de una serie y que se te hacen, no sé, atractivos o empiezas a fantasear con ellos, y pues estos más clavados, los personajes, pues empiezan a imaginar relaciones homosexuales, bisexuales entre los personajes, y pues crean sus historias o sus situaciones de emparejamientos donde hay relación romántica entre los personajes. Y pues como esta Chisato y esta Takina pues crean una gran conexión entre ellas, pues no faltó quien empezó a shippearlas, a construir una pareja romántica entre ellas, y hasta he llegado a leer en internet que algunos dicen que esta es una serie Yuri, que la relación de estas es Yuri, o sea, relación romántica entre ellas. Pero la verdad es que eso es una mentirota, más bien es una fantasía que algunas personas tienen sobre esta serie, pero que la realidad es que la serie en ningún momento da a entender que hay una relación romántica entre ellas dos. O sea, si de repente hay situaciones donde sí se abrazan y todo eso, y donde de repente hay un acercamiento físico que muchos la interpretan como que ahí ya hay algo más sexual, pero la verdad es que no. O sea, no pasa de ser una gran amistad la de Chisato y la de esta Takina. Nunca hay algún momento en donde se pudiera interpretar que hay algún acercamiento romántico sexual entre ellas. No es Yuri esta serie, no. Entonces también voy a quitarles este mito que por ahí se, en algunos sitios de internet, está difundiéndose de que esta serie es Yuri. Esta serie no es Yuri. Es simplemente una serie de acción con una pareja protagonista que tiene una conexión muy fuerte entre ellas, una química muy buena entre ellas. pero que no pasa de la amistad, de una muy buena, muy fuerte amistad, y más al calor de la acción, donde pues obviamente la vida de una depende de la otra, entonces donde constantemente pues obviamente se protegen mutuamente para sobrevivir y para afrontar los diferentes peligros. Entonces más que nada es esta relación la que hay, y que a final de cuentas Chisato es un personaje bastante fascinante porque es muy sociable, muy amable, muy extrovertido, que rompe con el molde de la asesina fría y calculadora, y Takina contrasta con esto porque es precisamente la asesina fría y calculadora que pues es transformada en personalidad por la influencia de Chisato. Entonces pues es una relación muy fuerte que se complementan por sus personalidades tan contrarias y tan diferentes. Es lo fascinante de esta pareja. Y buena acción, muy buena acción, muchos disparos, mucho peligro, destrucción de todo tipo. La verdad está divertida la serie por toda esta acción que hay a lo largo de ella. Vamos a la siguiente serie de acción, que bueno, esta sería más bien de aventura y es de temática Isekai. Les recuerdo que Isekai no es un género, es una temática donde pues usan como pretexto el que alguien reencarne en otro mundo para contar una historia tipo harem, tipo de acción, tipo de aventura, tipo de comedia, y que la temática es el reencarnamiento de un personaje en otro mundo paralelo. Bueno, en este caso, Isekai Yakioku, que lo trajen como la Parallel World Pharmacy o Farmacia del Mundo Paralelo, sigue la historia de Falma de Medicis, así es la identidad que adopta el protagonista en este otro mundo, y que en nuestro mundo pues era un farmacéutico que pues se había preparado y dedicado a la farmacéutica más que nada para encontrar la cura para su pequeña hermana, que pues toda su vida había estado convaleciente, pero que desafortunadamente pues el protagonista muere antes de poder lograr su objetivo. Entonces pues como suele pasar en estas series de temática Isekai, pues el protagonista conserva todos sus recuerdos, todas sus habilidades y conocimientos, y obtiene obviamente poderes, habilidades extraordinarios que prácticamente lo hacen casi casi todopoderoso. Por lo regular de eso pasa con los protagonistas de serie Isekai, y esta cumple con todos sus elementos. En este caso pues Pharma, desde reencarna en este personaje, siendo el personaje un niño, y pronto empieza a tomar obviamente relevancia en esta historia, ya que pues entra a este mundo medieval de fantasía, pero pues trae todos los conocimientos de farmacéutica de nuestro mundo, toda la tecnología, conocimiento de tecnología y de ciencia y de biología de nuestro mundo, sobre de dónde provienen las enfermedades, cómo y las todas las consecuencias que traen cada las enfermedades al cuerpo humano, y cómo se tratan las enfermedades. Lo conveniente es que Falma obtiene el poder según del dios de la medicina. Entonces obtiene pues los poderes. En primera obtiene magia muy poderosa e ilimitada, y en segunda pues tiene de dos habilidades extraordinarias y que prácticamente lo hacen muy poderoso como farmacéutico. Y en primera tiene la habilidad de un ojo como que mágico, que le permite ver las aflicciones que tienen las personas en sus cuerpos. Entonces, con su ojo mágico, al ponerlo entre sus dedos, su ojo puede ver cuáles son los padecimientos internamente que traen en el cuerpo la gente. Y su segunda habilidad que tiene es que tiene la habilidad de prácticamente crear cualquier compuesto químico, elemento o compuesto químico a voluntad, siempre y cuando tenga pues el conocimiento o la noción de cómo están compuestos químicamente ese compuesto. Entonces, pues es mucho de como que de recapitular, de recordar sus conocimientos de farmacéutica para ir creando diferentes compuestos químicos que pues van a resultar en medicamentos que existen en nuestro mundo pero que no existen en este mundo. Y esto a la larga va a desembocar en que empiece a curar enfermedades que pues en este mundo hasta ese momento eran incurables o no se conocía sobre estas enfermedades o su tratamiento. Y al curar de hecho a personajes importantes en este mundo, pues va a recibir un apoyo muy importante para abrir una farmacia propia, apoyado pues por la propia corona, por la corte, y pues él, con la finalidad de ser pues un médico que para todos, pues va a abrir la primera farmacia que provee no solo a la gente aristócrata, sino también a la gente común de medicamentos, y medicamentos efectivos, porque hasta ese momento los pocos medicamentos que se creaban eran exclusivos para los aristócratas, y el pueblo común pues tenían que acudir a alquimistas, bueno, curanderos más bien, que pues hacían de forma un tanto empírica tratamientos y remedios para diferentes enfermedades que por lo regular pues eran o tenían muy baja efectividad o nula efectividad muchos de estos remedios. Y pues Pharma empieza a crear medicamentos que pues sean realmente efectivos y que realmente curen enfermedades. Entonces, más que nada, vamos a ver esta evolución de esta historia donde Pharma pues va a revolucionar ese mundo creando su farmacia, proporcionando conocimientos de nuestro mundo en este mundo de fantasía, desde la noción de simplemente saber que existen los virus y las bacterias que causan las enfermedades, que es algo que obviamente un conocimiento que no se tenía. Y también, por ejemplo, la creación de microscopios precisamente para mostrarles estos microorganismos que causan enfermedades, y pues la difusión de su conocimiento, porque también algo que uno de los objetivos que tiene Pharma es difundir el conocimiento. Y si acaso va a enfrentar ciertas adversidades en varios puntos de la serie, porque pues van a ver, pues no lo van a ver normal sus poderes de Pharma, entonces van a sospechar de sus poderes y van a pensar a lo mejor que está poseído o que es alguna especie de demonio y todo eso. Pero pues va a tener también que buscar convencer a aquellos que no confían en él para que se den cuenta que sus intenciones son buenas. Y aparte, con la magia que existe en este mundo, pues va a servirle mucho para enfrentar muchos conflictos, y para resolver problemas que obviamente con la simple ciencia le costaría mucho trabajo solucionar todo. Entonces, como suele ser en esta serie, si se cae, pues la magia la meten como una solución inmediata y fácil a cualquier problema en este mundo. Más que nada esta trata esta serie, y ver cómo, pues lo fascinante de esta serie es ver cómo pues este Pharma va a ir curando diferentes enfermedades y pues enfrentando toda esta resistencia del cambio de esta de los paradigmas que se tenían sobre la medicina en este mundo, sobre todo. Entonces, pues es más que nada los puntos interesantes de cómo va cambiando este mundo con el conocimiento y habilidades de este Pharma, para pues pero sobre todo con esta temática de medicina, de farmacología y todo esto, que pues es un aproximamiento un tanto diferente, pero dentro de lo que ya sabemos que nos aporta una serie de temática y isekai. Ya saben, o sea, la evolución en sí de la historia es prácticamente algo que ya que es muy predecible en esta serie, pero lo interesante es precisamente ver qué temas sobre medicina y sobre farmacología meten en esta serie. Es lo fascinante, si acaso, de esta serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll, y por cierto, no mencioné, Licorice Recoil también está disponible en Crunchyroll. Siguiente serie, que de hecho esta serie no, esta todavía me la voy a brincar, sigue otra. Sería la de Futo Tantei. A ver, permítame, dejen cargo la información. Que se mueve también el micrófono. Futo Tantei, o como le pusieron en inglés, Futo PI. es una serie, una híbrido bastante curioso. Porque es una serie de detectives, pero con temática de Kamen Rider. Sí, resulta que esta serie presenta como protagonista unos personajes que se combinan para transformarse en Kamen Rider. Entonces, y vamos a tener todas las cosas de Kamen Rider, de la transformación y de los combates contra los monstruos y todo esto. Pero también vamos a tener el detrimento de detectives, porque con cada van a ser diferentes casos que van a afrontar los protagonistas, que en este caso los protagonistas son principalmente Shotaro Hidari y Philip, que son la pareja principal. Shotaro Hidari, que va a ser el principal, que va a hacer trabajo de investigación y de resolución de conflictos para su agencia de detectives, y Philip, que va a ser pues el cerebro, el que va a aportar el conocimiento, la experiencia técnica, para ayudar a Shotaro a resolver los casos que van a estar afrontando. Lo interesante es que pues va a haber esta trama detectivesca a lo largo de la serie, donde van a estar resolviendo diferentes casos, pero que siempre va a terminar desenlazando en casos que donde involucran a estas criaturas, a estos monstruos sobrenaturales, creados de forma artificial, y donde cada caso, pues el enemigo pues va a ser una persona que precisamente se transforma en un monstruo. Entonces cada caso va a terminar desenlazando en que Shotaro y Philip se combinan con sus cinturones, típicos cinturones de Kamen Rider, porque es algo típico de las series de Kamen Rider, que usan un cinturón para transformarse, en este caso con unas como dispositivos que se conectan como tipo USB, y dependiendo de qué combinación de dispositivos conectan a su cinturón, van a tener diferentes versiones de Kamen Rider con diferentes habilidades para enfrentar a cada variedad de monstruo en los que se van a transformar sus enemigos en turno. Estos enemigos van a recibir cierto dispositivo que los transforma en monstruo, pero estas transformaciones de monstruo pues obviamente tienen sus contras. En primera, que si no hay suficiente compatibilidad del humano con la transformación de monstruo, pues estos o van a perder el control o incluso van a poder terminar muertos por estar transformando. Aparte de esto, si hay compatibilidad en sus transformaciones de monstruo, van a desarrollar habilidades sobrenaturales ya dentro de sus cuerpos, pero que también a la larga se pueden ser contraproducentes y les pueden causar daño a los propios usuarios de estos dispositivos que los transforman en monstruos. Más que nada, esto es el lado de la acción que va a haber de Kamen Rider enfrentándose a los monstruos, y esta resolución de casos detectivescos que van a tener que ver con los diferentes personas que se transforman en monstruos. Entonces fue una combinación y un experimento de historia bastante curioso y muy divertido, donde vamos a tener estos aspectos, el detectivesco y el lado de la acción de Kamen Rider. La verdad, una serie que me gustó mucho. Y aparte, esto está complementado con la aparición de algunas chicas atractivas y sexys, empezando por la primera chica del primer caso que resuelven, está Tokimi, que en un principio pues simplemente va a ser una mujer misteriosa que va a estar relacionada con el caso que resuelven al principio de la serie, y que después se va a volver su aliada y parte de esta agencia de detectives. Y la otra chica que aparece es esta Akiko Narumi, que es como la que administra la agencia de detectives, que también es una chica bastante linda que aparece aquí en la serie y que también pues apoya a los héroes. En sí, la mayoría de las chicas que aparecen en esta serie tienen un diseño bastante atractivo, bastante hermoso, que la verdad vale la pena estéticamente ver eso. Y pues a lo largo de la serie veremos qué onda, de dónde provienen estos dispositivos que convierten a los diferentes contrincantes en monstruos, y cuál va a ser el líder de todo de estos monstruos, que a la larga pues va a ser algo que van a tener que enfrentar eventualmente, pero que esta serie en sí no cierra la historia, sino como que nada más nos deja en un punto donde pues reconocen cuál va a ser su enemigo principal, pero donde no se va a dar un conflicto final, sino donde simplemente va a quedar así como que pendiente esa batalla. Pero la verdad, lo que nos ofrece la serie como en términos de historia va a ser bastante divertido, y que al principio pues dices pues a ver qué tal, pero la verdad es que cumple bastante bien en términos de historia esta serie. Siguiente serie, también de acción. Ahí está la de Futo Tantei, está disponible en Crunchyroll. La siguiente serie sería Uchigire, esta serie que está basada en este grupo de guardia de las calles, que existió en Japón en la era Meiji, el Shinsengumi. Los Shinsengumi, es una historia bastante complicada, donde pues con la desaparición de los samuráis, debido pues a que a la apertura de Japón al llegar los Estados Unidos a Japón, pues empiezan a desaparecer los samuráis y de hecho empiezan a prohibirlos, y pues hay la necesidad de formar pues grupos que impongan el orden y la justicia en Japón. Entonces pues se crea de forma un tanto improvisada, pero que eventualmente es reconocida por el gobierno, este grupo de Shinsengumi, que así que yo nada le estoy contando a grandes rasgos lo que he sabido de Shinsengumi, que pues eran gente civil que simplemente tomó la iniciativa de agarrar las armas y volverse pues como una especie de policía alrededor de Japón. Entonces pues estos eran un tanto improvisados, no tan entrenados y no con el orden de Bushido, que les imponía el Bushido a los samuráis. Entonces un tanto caóticos y pues sufrieron diferentes problemas, altibajos en Shinsengumi. Y una de las historias que se mencionan de Shinsengumi es que hubo un momento donde hubo un gran conflicto con un grupo de samuráis. Fueron emboscados y masacrados muchos de ellos, y estuvo a punto de desaparecer Shinsengumi, pero que después de este ataque se reclutó nueva gente y se unió más gente a las filas de Shinsengumi, y es así como se estableció como fuerza importante del orden en Japón. Bueno, con esto de conocimiento, con este ataque, con esta caída de Shinsengumi y resurgimiento, es que parte esta versión fantástica basada en el Shinsengumi de esta serie, donde pues se dio este incidente donde masacraron a la mayoría de los de Shinsengumi. Entonces, para mantenerlo en pie, esta agrupación, en el caso de este anime, pues rescatan o reclutan un tanto a la fuerza, o sea, a varios criminales que estaban sentenciados a muerte, que les ofrecen: ¿quieres morir o adoptas la identidad falsa de uno de los miembros de Shinsengumi y peleas de nuestro lado y pagas así que tu deuda a la sociedad de esa forma? Entonces pues todos estos forajidos forman el nuevo equipo de Shinsengumi, con diferentes pues personalidades, una agrupación que pues de forma caótica se juntan, pero todos con este sentido de justicia, porque pues a final de cuentas muchos, o la mayoría o casi todos ellos, pues son gente que proviene del pueblo y que pues de alguna manera conocen las vicisitudes y los problemas que enfrenta el pueblo en el día a día, y pues tiene una visión de como que más equitativa de cómo imponer la justicia. Entonces pues tiene esta tarea, y así vemos este grupo encabezado por el protagonista, ¿cómo se llama? A ver, por aquí está, Ichiban Boshi, este pelirrojo, que pues ni es muy bueno peleando, pero sobre todo tiene mucha así que pasión y fuerza de voluntad para buscar la justicia. Entonces pues es como una bala banda de bandidos este grupo, y donde algunos hay de todo tipo. Está este que va a ser el líder, que pues a la larga va a toparse con su hermano que está del lado de los enemigos del shogunato y sobre todo del emperador, que también ahí va a haber ese conflicto, pero donde también va a haber personajes contrastantes como esta chica Akira, que pues va a ser la espadachina experta del grupo y que va a entrenar a los demás. Este Bow y este Gataro, que pues eran simples bandidos que robaban o hacían diferentes cosas ilegales. Bow, que es el típico grandulón gordito, pero que es muy bonachón, pero que si se pone iracundo, pues es alguien imparable. Es este Gataro, que es el típico así como que caótico, que en vez de usar más su espada usa armas de fuego y bombas. Sakuya, que es que originalmente pues era un asesino a sueldo y que pues es muy hábil con la espada, y pero que lo que carece es la empatía para defender a la gente. Sougen, que pues es una especie de médico forajido que realizaba pues así que experimentos no muy legales, pero que debido a su conocimiento y experiencia en anatomía, en medicina, pues también va a aplicarlo para tanto para apoyar, auxiliar a su equipo, como también con su conocimiento para así que someter a sus enemigos. Y Susuran, este tipo que pues es un monje un tanto forajido que pues es, y aparte que es un tanto mujeriego, que pues con sus conocimientos y habilidades de monje y un tanto de magia, pues va también a ayudarlos con su conocimiento a enfrentar pues a los enemigos. Y todo Heisuke va a ser el verdadero miembro original de Shinsengumi, que va a supervisarlos y va a transmitirle las órdenes de sus diferentes misiones. Aquí lo interesante es un tanto este grupo de forajidos que se convierten en justicieros de su dinámica, de su forma de pelear, que va a ser un tanto curioso, interesante, y además que vamos a ver que de trasfondo de la historia, que va a haber un trasfondo como que sobrenatural, porque las espadas que va a traer cada uno de ellos pues son espadas que originalmente les pertenecían a los Shinsengumi asesinados. Entonces se supone que cada una de esas espadas posee en su interior el espíritu de su dueño original, y esto va a ser importante porque sus principales enemigos que constantemente van a estar enfrentando van a cargar unas espadas que tienen una especie de maldición y que los manipula estas espadas para volverlos más violentos a todos los que entran en contacto con estas espadas. Y entonces como que las espadas de los Shinsengumi van a detectar y van a enfrentar a estas espadas malditas en manos de los enemigos que van a estar enfrentando todos estos personajes. Una serie un tanto de acción, un tanto curiosa, extraña, una versión muy fantasiosa y muy exagerada del Japón de la era Meiji, que es esta era de transición entre la época feudal y la industrialización de Japón. Entonces pues va a ser una historia bastante curiosa con este equipo de personajes. Vamos a la siguiente serie. Esta serie está disponible en Bushigire y está disponible en Crunchyroll. Siguiente serie, que sería la de, a ver, cargo la información como de costumbre. A ver, se llama Primadol. Primadol, esta serie donde resulta que existen androides. Es un mundo donde hubo una como una especie de Segunda Guerra Mundial, algo así. Bueno, un conflicto muy grande, un conflicto armado muy grande, una guerra muy grande que hubo entre naciones, y donde parte de las armas que usaron para pelear fueron unas androides como de tecnología tipo steampunk, o sea, tecnología como que vieja pero avanzada. Estas androides que tienen la habilidad de comandar a otros androides más sencillos o menos inteligentes como ejército para enfrentar las batallas, y donde usan pues muchas veces su canto tanto para dar órdenes en el campo de batalla como también para pues alentar a los soldados. Son como sus doncellas de batalla para los soldados en el frente de guerra, estas dolls, estas androides. Entonces, con este antecedente en esta serie, pues vamos a ver la historia de estas dolls que fueron como que reconstruidas o recuperadas de la guerra, pero que pues así que el ingeniero que las recuperó pues tiene como finalidad que ellas pues dejen su vida de combate y de estar involucradas en la guerra, y ahora sirvan pues para la paz, para buscar la armonía entre la gente, usando el canto que ellas ya tienen pues para servir a la gente, aparte de que tienen un café en el que trabajan, donde pues sirven como criadas, como camareras que sirven pues los platillos, pero que también pues con el, de hecho vamos a ver el principio de la serie con el despertar de esta androide Hai Sakura, que pues es una como que la androide más joven en el grupo, que pues en un principio veremos que pues es muy torpe como camarera y no se le da muy bien, pero que va a tener la gran habilidad en primera de ser muy tener mucha empatía con la gente a su alrededor, tanto con las otras androides como con los clientes y pues la gente con la que se topa, y que tiene una gran habilidad de cantar, y de que su canto pues conmueva a los demás. Entonces Hai Sakura pues va a ser la que va a promover que pues también haya presentaciones de canto en este café, y pues poco a poco las otras dolls se van a ir uniendo a este espectáculo de canto. Más que nada, la serie es un tanto slice of life, donde vamos a ver la vida diaria de estas chicas, pero también mucho drama y algo de acción. Mucho drama porque cada que van introduciendo a una nueva doll, a una nueva androide, veremos cierto conflicto y también un poco el pasado de todas ellas, el tortuoso pasado que tuvieron que vivir la mayoría de ellas en tiempos de guerra, de todos los traumas que traen de la guerra, y cómo pues buscan encontrar esta armonía, esta paz después de la guerra, todas ellas, y volver a reconectar con la gente y pues ir evolucionando como androides, más allá de ser androides de guerra, en ser androides que promuevan la armonía y la paz. Pero obviamente van a tener que estar constantemente enfrentando con situaciones críticas de conflicto, donde pues muchas veces gente que va a querer reavivar las llamas de la guerra pues va a terminar involucrando a estas dolls para pues detener todos estos incidentes que buscan la guerra, y rescatando también en el camino, en el proceso, algunas androides que se dieron por perdidas o que todavía seguían funcionando para la guerra, y que de alguna manera se van a unir este equipo de camareras en este café. Va a haber un tanto de drama, acción, una serie bastante interesante que va a tener pues esta combinación, un tanto de idols por esto del canto y todo eso, y un tanto de drama por todo el rollo de pues la guerra de por medio que hubo en el pasado de todas estas personajes. Diseños de personajes bastante bonitos, entonces pues una serie interesante que se podría considerar un poco de idols, pero a final de cuentas lo que predomina en esta serie es más la aventura y la acción. Por eso es que la puse más en este apartado de series. Vamos a la siguiente serie esta serie está disponible en High Dive. Vamos a la siguiente serie de aventura y un poco de acción. Esta es la serie de Yurei Deko. Esta serie, vamos a ver una ciudad en el futuro donde prácticamente la realidad aumentada es parte de la vida cotidiana de toda la gente en esta ciudad. En esta ciudad que existe en una isla. Recordemos que es la realidad aumentada. La realidad aumentada es este punto intermedio donde por medio de la tecnología como que vemos sobre nuestra percepción de la realidad una capa de virtualización, una capa donde meten objetos que no existen, que no son reales, los insertan dentro de nuestra realidad. Un ejemplo de realidad aumentada que es muy conocido actualmente es, por ejemplo, el juego de Pokémon Go, donde pues usas la cámara de tu celular, estás viendo tu entorno real, pero encima de la pantalla de tu celular ponen como si estuviera ahí en la realidad un Pokémon con el que interactúas y todo ese rollo. Algo así es eso es precisamente realidad aumentada, donde te insertan dentro de tu propia realidad objetos de un entorno virtual que no existen en la realidad, sino en un entorno precisamente creado artificialmente virtual que no existe físicamente. Esto es la realidad aumentada. Entonces, Yurei Deko precisamente trata sobre una ciudad que está inmersa completamente en realidad aumentada, donde veremos principalmente desde la perspectiva de la protagonista, esta Berry, una chica pues un tanto común, pero un tanto también muy inquieta y que busca pues la verdad, la realidad de todo este mundo. Entonces algo que se volvió como una leyenda urbana en este mundo es algo que le llaman el fantasma cero. Este fantasma cero se dice que aparece aleatoriamente alrededor de la ciudad, que según dicen es parte de un juego, y que si alguien logra atrapar a este fantasma cero va a tener alguna especie de recompensa virtual muy sustanciosa. En este mundo resulta que todo mundo tiene pues ya de cajón como que implantados en sus ojos unos pupilentes para los que se ponen directamente en los ojos, que ya tienen tecnología que le presentan a la propia vista todo este entorno virtual. Entonces prácticamente todo el tiempo que estás moviéndote en tu entorno dentro de la ciudad, vas a ver encima de las paredes de los edificios o flotando en arriba de tu cabeza objetos virtuales, etiquetas, tags, criaturas virtuales, cosas así con las cuales interactuar. Y aquí meten un poco también este rollo de las redes sociales, donde pues una obsesión que a veces hay con las redes sociales es esto de tener muchos seguidores y de tener sobre todo likes. Entonces aquí pues hicieron un equivalente a los likes usando algo que le llaman love, que pues son, serían como más bien como sí, como likes, o sea, como los corazoncitos que das en el Twitter, algo así, nada más que aquí les llaman love. Entonces con cada cosa que por la que te den un like, esta automáticamente equivale pues a dinero en este mundo virtualizado. Entonces intercambias los likes por diferentes pues cosas, características, premios, productos dentro del propio entorno virtual. Tanto pagas cosas reales como simplemente tu manutención, comida, despensa, cosas así, como también objetos de la realidad aumentada, avatares nuevos. Y aquí los avatares es prácticamente que tú te pones como un disfraz virtual y los demás te van a ver con ese disfraz virtual. O sea, no van a ver tu persona tal cual, sino que van a ver una capa como de un disfraz encima de tu cuerpo. Entonces, disfraces virtuales, personalizaciones de todo tipo, o sea, todo tipo de cosas, mascotas virtuales, etcétera, que vas a cambiar con estos love. Entonces la gente en esta ciudad pues obviamente está obsesionada con conseguir más loves, y pues con diferentes actividades dentro de esta realidad aumentada pues siempre van a conseguir alguna cantidad de love. Y bueno, y este fantasma cero del que hablaba anteriormente, el fantasma cero, que pues lo retrata en un principio como una especie de zorro enmascarado, pues se supone que donde ha aparecido resetea los love de toda la gente y los deja en ceros. Entonces también es una especie de maldición para los que se lo han topado. Pero resulta que hay algo más atrás de este fantasma cero, que no es una creación de los administradores de esta realidad aumentada, que son los que prácticamente dirigen la ciudad, sino que al parecer es alguna especie de hacker o de bug que no tienen control, y tras el que está en la pista. El chiste es que Berry, al buscar a ese fantasma cero, se topa con este hack. Es un hacker, como su nombre lo indica, un hacker que pues está simplemente vagando por la ciudad haciendo de las suyas, usando una especie de aviones de papel y de figuritas de origami virtuales, que las usa como elementos para hackear esta realidad virtualizada, y pues es como se roba luego los love de los demás. O simplemente manipula por hacer la travesura diferentes elementos de la realidad aumentada, y tanto es obviamente perseguido por los administradores de la ciudad, como también pues simplemente por así que por sus actividades fuera de la ley, pues también se tiende a esconderse mucho. Entonces pues Berry, pensando que él es el fantasma cero, pues va tras de él. Y es así como pues en esta persecución de esta Berry a este hack, y como descubre sus actividades de este hack, pues se terminan topando con el verdadero Fantasma Cero, y pues este Fantasma Cero, al aparecer, causa todo un incidente que convierte tanto a Hack como a esta Berry en forajidos y perseguidos por los administradores de la ciudad. Entonces, pues en esta huida, pues y para esconderse, pues terminan simulando su muerte y uniéndose a una agencia, y esto es un poco un spoiler lo que estoy diciendo, que simulan su muerte y se unen a una agencia que trabaja fuera de la ley y fuera del control de los administradores de la ciudad, prácticamente una agencia como de detectives que resuelven pues casos que les trae la gente. Estos detectives pues están establecidos en una parte de la ciudad donde los administradores prácticamente abandonaron a los ciudadanos de esta parte, donde muchos de estos ciudadanos ni siquiera son usuarios reconocidos o ciudadanos reconocidos del mundo o de la ciudad. Entonces, como que son un cero a la izquierda, y muchos de estos pues sobreviven sacándolo de donde pueden, o sea, o robándolo o aprovechándose de algunas huecos que hay en esta realidad aumentada. Y este grupo pues un tanto disparejo, donde son dirigidos por este fin, un tipo así que muy delgado y un tanto de apariencia andrógina, que busca, al parecer, tiene alguna meta en particular que no sabemos ya casi hasta el final que es lo que busca este fin, y que les va dando las misiones a Berry, a Hack y a los otros. Por ejemplo, también tenemos a Hank, que es como el de las, pues el mecánico, el inventor, prácticamente el que crea todo tipo de dispositivos para auxiliarse. Tenemos a esta Madame 44, que es un personaje bastante curioso, porque es una, o sea, la vemos a través de una pantalla de una especie de dron, bueno, de robot. Nada más la vemos a través de esa pantalla, y pero que al parecer tiene ciertas conexiones y ciertos conocimientos que apoya el equipo. O por ejemplo, este Mr. Watson, que es un tipo que nada más, que está metido como en una botarga de gato, nadie sabe quién está dentro de esa botarga. Pero por ejemplo, algo curioso que tiene es que de repente de su boca imprime algún documento y se los entrega, y que al parecer tiene habilidades extraordinarias dentro de esta realidad virtual, y obviamente con el contacto con personajes extraños. Y otro personaje también que es parte de este equipo es esta Smiley, esta niña o especie de niña que conoce a Madame 44 en la realidad, y que también pues ella más que nada busca nada más la riqueza, así que le paguen mucho love, pero que muchas veces su conocimiento de pues el entorno virtual va a contribuir a este equipo. Y así van a ir tomando casos, y con cada caso que van tomando vamos a ir descubriendo qué hay detrás de esta ciudad, de esta construcción de mundo de realidad aumentada, tanto de la creación de esta ciudad como de los administradores, que hay escondido, que hay cosas hay al margen de esta ciudad, que cosas no se saben o se esconden o se censuran. Y más esto complementado con los padres de esta Berry, que pues resulta que trabajan para para los administradores de la ciudad como moderadores de contenido, que van a ser los que van a probar o permitir ciertas cosas que de repente aparezcan en esta realidad aumentada. Entonces, desde la perspectiva de los padres de Berry, vamos a ver pues qué sucede dentro del entorno de los administradores de la ciudad. Y Berry y este hack van a obtener como que ciertas habilidades o ciertas aplicaciones extra dentro de su entorno virtual, que les van a dar ventajas para infiltrarse, para hackear el propio mundo del virtual de que ahí existe en esta ciudad. Y van a trabajar constantemente en equipo, van a ser prácticamente los que hacen el trabajo de campo de este equipo. Y por cierto, por si no lo notaron, Hack y Berry. ¿A qué le suena Hack and Berry? Huckleberry. Sí, y es lo que me di cuenta ya a la larga, que sus nombres fueron intencionados. Huckleberry Hound, y se refiere a la novela esta de Mark Twain. Huckleberry Hound, sus nombres, es una referencia a esta novela, porque resulta que muchos elementos en esta serie van a hacer referencia precisamente a la obra de Mark Twain, porque de hecho la ciudad bajo esta ciudad virtualizada que existe, pues resulta que tiene el nombre de Mark Twain. Sí, la ciudad en la que van a interactuar todos estos personajes, y su nombre original es Mark Twain. Entonces, pues vamos a ver qué onda con este mundo llamado Mark Twain. No es cierto, Mark Twain no, se llama Tom Sawyer. Tom Sawyer, ya me acordé, la ciudad se llama Tom Sawyer. Que es es prácticamente la ciudad encima de esta ciudad. Es una ciudad que prácticamente es como el servidor que mantiene toda la infraestructura virtual de la isla en la que está esta ciudad. Entonces, así es como se llama, Tom Sawyer, la ciudad. Y Huckleberry, pues es otra referencia a esta novela de Mark Twain. Detalles curiosos. Esta historia está bastante interesante, porque de manera un tanto fantástica y a lo mejor más fantasiosa, más futurista, refleja un poco de lo que realmente sucede detrás de las redes sociales actuales que existen, de todo el rollo de administración, de censura, de manipulación de la información, y también de las interacciones que hay entre la gente dentro de las redes sociales, de qué tipo de cosas acepta, de cómo se mueve la información dentro de las redes sociales, cómo hay ciertas noticias falsas que se difunden, cómo hay cosas que son verdades pero que no son aceptadas dentro de las redes sociales, o cómo los propios usuarios de las redes sociales muchas veces se clavan mucho en eso de obtener muchos seguidores y de obtener muchos likes, que más o menos lo reflejan en esta serie, pero sobre todo que es una serie de aventura, donde veremos diferentes casos y que nos construirán este mundo bastante curioso dentro de esta realidad aumentada, y donde pues muchas cosas van más allá de lo que aparentan en esta realidad virtualizada. Algo bastante curioso de esta serie. La verdad me terminó fascinando mucho de lo que crean en esta serie. Una serie bastante divertida que en un principio esta Berry me dio una impresión como de un personaje muy frívolo, muy superficial, pero que conforme va avanzando la serie vas a ver que es un personaje más humano y que de alguna manera va a ser como que el corazón que tiende a empatizar y a crear una conexión más cercana con la entre la gente, que muchas veces esta agencia de detectives como que no tiene tanta conexión social con los demás, y como que Berry va a mantener este contacto más humano y social con el resto de los demás, de la gente con la que conviven. Y Jack, pues es el personaje más caótico, más egoísta, pero que a la larga va también muchas veces ser como que la voz, muchas veces de la razón, la voz que muchas veces les va a enfrentar a muchos de ellos con los hechos tal cuales son. Y pues una dinámica bastante curiosa, sobre todo teniendo estos dos como protagonistas, a Hack y a Staberry. Una serie que la verdad el planteamiento se me hizo bastante interesante y un buen desarrollo de historia bastante fascinante. Vamos a la siguiente serie. Que esta serie creo que fue de las mejores de la temporada. Bueno, de hecho duró 2 temporadas, porque sí fue una serie larguita, pero que desafortunadamente no mucha gente conoce todavía, porque no llegó a las plataformas de streaming prácticamente. Me refiero a la serie de Summertime Render o Summertime Rendering. Esta serie que duró 25 episodios y que obviamente se extendió por 2 temporadas debido a esta duración, o sea, empezó en primavera de 2022 y terminó hasta verano de 2022. Esta serie de acción, pero también un tanto de thriller, de suspenso, donde de repente vamos a ver elementos así como de mucha violencia gráfica y suspenso, y donde de mucho a lo largo de la serie vas a sentir cierta desesperación todo el tiempo, de que pues muchos de los protagonistas van a estar en esta lucha constante de sobrevivir contra una amenaza sobrenatural que los sobrepasa. Bueno, ¿de qué trata Summertime Rendering? Resulta que todo lo vamos a ver desde los ojos principalmente de Shinpei Ajiro. Shinpei Ajiro, o simplemente Shinpei, resulta que va de regreso a su isla natal, a la ciudad que está dentro de esta isla donde él nació y creció, que va de regreso a esta isla porque resulta que su mejor amiga recientemente murió. Entonces pues va al funeral de su amiga, que era esta Ushio Kofume. Ushio, que recientemente murió y que se sabe que murió al tratar de salvar a una niña que se iba a ahogar. Entonces pues va al funeral de esta Ushio y se reúne con sus viejos amigos de esta ciudad, porque resulta que este Shinpei pues es huérfano, entonces él vive por su cuenta y pues no tiene familia a la cual visitar, y solo pues así que vuelve a reunirse con sus amigos. Así es como y en el camino de regreso, o en la embarcación que lo lleva a la isla, accidentalmente e incidentalmente se topa con una mujer bastante voluptuosa llamada Hisuru Minakata, la cual pues este Shinpei prácticamente no tuvo mucha relación con ella, entonces no la conoce muy bien en un principio. Pero este encuentro accidental con esta Hisuru, que se da de forma un tanto sexy, porque así como que de este Shinpei despierta de un sueño, de una especie de pesadilla profética, entonces como que salta y a la hora de saltar se termina cayendo en el busto de esta Hisuru. Y pues es como se da su primer encuentro de ellos. Bueno, después de esto, pues ya al llegar a la isla, al desembarcar, este Shinpei se encuentra primero con esta Mio, la hermana menor de Ushio, quien es la que recientemente murió. Entonces ella pues lo recibe a Shinpei y pues aquí es como empezamos a conocer a todos los personajes que conocen o que forman pues el grupo de conocidos de este Shinpei. Pero hay algo extraño de repente que empieza a notar en algunas personas este Shinpei, en cómo se comportan o cómo de repente hay ciertas personas que de repente ya no sabe dónde están o a dónde fueron, o luego de repente ciertos sucesos que simplemente se ven extraños. El chiste es que conforme empieza a avanzar la historia, pues se empieza a mencionar de una leyenda que existe en la isla sobre que al parecer existen que hay veces que te puedes topar con tu doble y que cuando te encuentras con tu doble vas a morir pronto. O sea, y pues de hecho es una leyenda urbana que existe en la realidad, de que se dice eso, de que existe un doble tuyo en alguna parte del mundo y que si te topas con él vas a morir. Es algo bastante macabro que se dice, pero bueno, se basa en esta leyenda y pues en este caso la aplica a la realidad de esta isla. Así es como pues a partir de que le recuerdan esta leyenda, que este Shinpei pues descubre o se da cuenta o se topa con el doble de uno de las personas que él conoce. Principalmente se topa con la doble de esta Mio, ¿ve? Porque por un momento ve a esta Mio dentro de la casa donde lo recibieron y de repente sale a la calle y se topa con otra Mio que está vestida diferente y que tiene otra actitud. Entonces ahí pues ya empieza todo el asunto de qué está pasando aquí. Y después sale a la luz que al parecer que antes de morir esta Ushio comentó que se había topado con su doble antes de morir. Entonces es como empieza a tomar como que un aspecto más realista esta leyenda. Pues resulta que estos dobles de las personas no son en realidad personas, sino que son sombras. O sea, como que una especie de entes sobrenaturales que tienen forma de sombra, de la sombra en el piso, y que la forma humana que toman es como una suplantación para esconderse y para sustituir a las personas. Y al parecer vamos a ir descubriendo que el objetivo de estas sombras es pues ir exterminando a la población de esta isla para pues ocupar su lugar y prácticamente apoderarse de la isla. Entonces yéndose enterando de esto este Shinpei pues va a batallar y empezar a investigar para pues averiguar todo lo posible de estas sombras y empezar a enfrentarlas. Pero como Esto, al parecer, estas sombras ya llevan tiempo sustituyendo a la gente en la isla, pues se va poco a poco a dar cuenta de que pues su batalla va. Es una batalla muy difícil, muy peligrosa, y donde pues en cada esquina se va a topar con algún enemigo que tiene cara de algún amigo. O sea que de repente alguien que era su amigo puede que que no sea su amigo, sino que sea el doble en sombra de alguien que era su amigo y que al parecer mató a su amigo o suplantó a su amigo, y que ahora es una potencial amenaza para Shinpei. Aparte, este Shinpei pues resulta que presenta dos ojos con diferentes colores, y con uno de sus ojos al parecer tiene la capacidad de ver pues algunos incidentes, o de reconocer algunas cosas que están relacionadas con las sombras. Aparte de esto, conforme va enfrentando y investigando sobre las sombras, se va a topar con esta Hizuru, y eventualmente se va a enterar que esta Hizuru está en esa isla de regreso, porque ella también es nativa de la isla, precisamente para investigar y para enfrentar a las sombras. Y de alguna manera a la larga se van a convertir en aliados. Pero aquí hay todo tipo de intrigas, de misterios, de suspenso, donde de repente no vas a saber quiénes son aliados, quiénes son amigos, de repente cómo van a enfrentar diferentes situaciones donde se van a ver en muchas desventajas y mucho peligro. Y un detalle curioso también que se ve en esta serie es que Shinpei, debido a este ojo diferente que tiene, pues también este ojo le va a conferir otras habilidades, y una de esas habilidades importantes es que si lo matan va a resucitar un día antes o tiempo atrás de cuando lo maten, o sea, va a regresar a la vida algunos días atrás, y a volver a empezar toda la cadena de eventos antes del punto en que lo mataron. Entonces, pues con el conocimiento que obtiene antes de que lo maten, pues va a empezar a planear y empezar a modificar las cosas que va haciendo para ir tratando de ganar ventaja y de ir derrotando a las sombras. Pero las sombras, veremos que pues tienen más poder de que aparentan, y son más peligrosas de lo que parecen, y va a haber todo tipo de situaciones que van a estar enfrentando. Una serie que la verdad va a estar bastante cruenta, bastante violenta, donde vamos a ver a todos los personajes en algún momento en peligro de muerte, o incluso que los maten, y que de alguna manera Shinpei, al regresar en el tiempo, pues primero que vea cómo los matan, y después que lo matan, regresar y ver de nuevo vivo a los demás, y esta desesperación de Shinpei, tanto de salvarse como de salvar a todos sus seres queridos, y que siempre va a estar buscando la forma de que las sombras no la aventajen y tampoco descubran sus planes, porque también las sombras se están organizando y siempre van a estar un paso adelante de lo que Shinpei planea. Entonces, y va a ser una serie bien tensa, donde constantemente veremos cómo los héroes, Shinpei y sus aliados, van a estar constantemente en peligro de ser asesinados y superados por las sombras. Entonces, es una serie que sí te mantiene todo el tiempo así en suspenso, y con mucha acción, mucha violencia. Advertencia, no, así que no es para cualquiera esta serie, pero aquellos que les gusta estas series de suspenso de y muy violentas, esta serie cumple bastante bien y tiene un buen desarrollo de historia y muchos giros que la verdad se hacen muy interesantes, muy pues que te clavas mucho en esta historia. La verdad, una serie muy buena que vale mucho la pena. Desgraciadamente, como dije, ninguna plataforma de streaming la tuvo. Prácticamente para encontrar esta serie tienes que recurrir a medios alternativos, o sea, streaming fuera de lo normal. Summertime Rendering. Entonces, nada, es para que la busquen. Ahora vamos a la siguiente serie y la última serie de acción y de aventura, que sería la de Dragon Quest Daino Daimoken, la versión reciente que empezó en el 2020. Empezó en, a ver, en qué fecha o en qué temporada, más bien en otoño de 2020, y es una serie que pues obviamente fue muy larga, una serie que fue de 100 episodios, pero que bien valieron la pena todos esos episodios. Dragon Quest Daino Daimoken. Esta serie que obviamente pues está disponible en Crunchyroll, ¿cómo se llama esta otra plataforma? Anime Onegai, esta plataforma de mexicana de streaming de anime, donde doblan todas las series, las doblan aquí. También está en Crunchyroll y en Anime Onegai. En Crunchyroll obviamente ya están disponibles todos los episodios. En Anime Onegai, como se tardaron más en obtener la licencia, ellos apenas van en la primera mitad de la serie, pero también ahí está disponible. Pero bueno, esta serie Dragon Quest Daino Daimoken, para aquellos que sean más grandes, más viejos, recordarán esta serie que conocíamos en los 90s como Las Aventuras de Fly. Pues es esta serie, Las Aventuras de Fly, que en los 90s así es como la conocimos, pues es una nueva versión de la misma serie. Entonces cuenta exactamente la misma historia, pero obviamente con algunos cambios, con algunas mejoras en cuanto a la animación, y sobre todo algo muy valioso de esta nueva versión, que a diferencia de la primera versión de los 90s, que esa no tuvo un final, sino que se quedó en un punto crítico de la historia y ahí se quedó, no concluyó la serie, ni siquiera concluyó bien ese arco de historia, nos dejó siempre en ascuas esa primera versión animada. Pues esta serie pues sí le echaron ganas y contaron la historia completita del manga, la historia completita. Dragon Quest Daino Daimoken, aparte, como el nombre lo indica, está como que basada en el lore, en el mundo de los juegos de Dragon Quest. Entonces, el tipo de magia, de poderes, de hechizos, de jobs, de ocupaciones, o sea, hechicero, caballero, héroe, todo eso que existe en los juegos de Dragon Quest, pues es algo que existe en en el mundo de este juego. O sea, es los elementos que existen en los juegos de Dragon Quest, pues aquí todo eso está basado en eso, pero obviamente una historia original. Bueno, recapitulando, haciendo un resumen de qué trata la serie, es de acción tipo shonen, de hecho acción shonen de aventura. Resulta que esta Dragon Quest Daino Daimoken sigue la aventura de Dai, este niño extraordinario que originalmente fue criado por un sabio monstruo inteligente. Desde muy pequeño, y que poco a poco va demostrando que este Dai tiene habilidades más allá de lo extraordinario, de lo que se esperaría, que es más fuerte, más poderoso, y sobre todo que de repente despierta cierta habilidad extraordinaria que le hace salir de momentos críticos. Así vemos desde el principio cómo pues vive en esta isla con monstruos pues así que amigables, y es primero visitado por diferentes aventureros buscando fortuna y que amenazan a sus amigos, a los monstruos de esa isla, pero que después un encuentro así que predestinado con la princesa Leona de Papúnica, pues de lo incentiva a este Dai para convertirse en un héroe, en un aventurero, y que primero pues visite a esta Leona en su reino, pero que poco después otro encuentro predestinado pues lo convierte en un verdadero héroe. Al llegar a la isla, el héroe Aban y su aprendiz Pop, pues resulta que Aban es un héroe legendario que de hecho derrotó al señor del mal en épocas anteriores, en años anteriores, y que ahora se convirtió como que en maestro de personas extraordinarias que a la larga se convertirán en héroes. Entonces pues llega a esta isla por recomendación en parte de la princesa, pero también pues por convicción propia, para instruir a este Dai. Entonces lo toma como su discípulo y junto con Pop empieza a instruirlo, a entrenarlo, tanto en habilidades de espada como para el uso de la magia, que por cierto en un principio a este Dai la magia se le da fatal. Siempre mete la pata y no le sale bien. De hecho su propio cuidador, tutor de este monstruo, que ya ni me acuerdo cómo se llama, a ver, creo que por ahí tengo el nombre, este monstruo que pues prácticamente fue como su padre para Dai, pues insistía mucho en que aprendiera magia, pero Dai simplemente no se le daba. Y bueno, pues bajo la tutela de Aban es como ya empieza a progresar y a aprender ya verdaderas habilidades de con la espada y a usar la magia. Y Pop, por un lado Dai pues se convierte en una espadachín sobre todo, y Pop pues ya lleva instrucción, ya lleva experiencia un poco de hechicero. Entonces pues se va a convertir en el hechicero y del equipo que van a formar con este Dai. Entonces de aquí empieza la aventura, y también pues veremos en estos primeros episodios cómo pues regresa el señor del mal, Hadler, a buscar a este Aban para pues ejecutarlo, para matarlo después de haber sido derrotado por él. Entonces llega a esta isla pues con la intención de matar a Aban, y este Aban pues de nueva cuenta se enfrenta a Hadler, pero esta vez como está con sus discípulos pues recibe los ataques de Hadler y pues decide como última alternativa sacrificarse para salvarlos a ellos. Entonces con esto, con la muerte de Aban y con la amenaza inminente de este Hadler, pues este Dai y este Pop se ven pues obligados, y con la obligación de alguna forma de la misión que pues les encomienda su su instructor, su maestro, Avan. Dai y Pop se aventuran pues a viajar en el mundo para entrenarse y para enfrentar a las fuerzas de mal que buscan pues destruir los diferentes reinos alrededor del mundo. Y así empiezan su aventura Dai y Pop. Y pronto en pocos episodios pues se topan con su tercer integrante de este equipo de héroes, que sería esta Mam, que en un principio pues también es igual que ellos, pues también eres discípula de Avan, pero ella solo sabe usar magia curativa de bajo nivel y el resto de ataques pues los realiza con una arma mágica, una pistola que recibe de Avan. Entonces pues es su tercer integrante esta Mam, y pues ellos con poco a poco van a ir evolucionando, van a ir ganando experiencia, y con cada enfrentamiento, combate pues crítico que van a ir enfrentando, y van a ir topándose con los diferentes generales del ejército del mal, Dai, Pop y esta Mam, y con esa experiencia de enfrentarse a cada uno de los generales del ejército del mal, tanto van a ganar experiencia como van a ir pues volviéndose más fuerte y preparándose al ver pues a enfrentar cada nuevo peligro. Entonces van a ir evolucionando como personajes y van a ir pues así que aprendiendo nuevas habilidades, creciendo en sus atributos, como Dai como guerrero, Pop como hechicero, y Mam va a tener una evolución bastante peculiar ya para la mitad de la serie, donde pues también va a llegar a un punto donde dice pues es que no puedo depender de esta arma mágica y tengo que obtener alguna nueva habilidad para serle útil a mis compañeros en el equipo. Aparte de que tanto van a enfrentar a esta escalada de cada vez enemigos más poderosos, pero también van a ver cómo pues así que hay más allá de lo que se ve en los enemigos que van a ir enfrentando, los malos, que los malos pues van a tener toda una agenda propia, pero va a haber todavía pues líderes todavía más poderosos detrás de ellos. Entonces va a ser una aventura, pero una aventura realmente épica. Lo padre de esta versión es que está muy bien escrita, es muy buena aventura, muy buena serie de acción, donde cada episodio va a estar emocionado por los combates, por los peligros que enfrentan, donde vas a ver una muy buena evolución de los personajes. No solo evoluciona en sus poderes, sino también evoluciona en su carácter, en su personalidad. Y donde, por ejemplo, en un principio, en los primeros episodios, por ejemplo, y este es un personaje muy importante, Pop, en un principio lo vas a ver como el típico pues héroe cobarde que se ve en peligro y que así como que va a tener miedo y hasta se va a echar a correr. E incluso va a haber un momento donde deja a sus compañeros atrás, y que a pesar de su falibilidad, de su miedo y todo eso, pues va a sacar valor de donde puede y va a pelear con sus compañeros. O sea, él es un ejemplo, y creo que es uno de los mejores personajes de la serie, así que ténganle paciencia a ese personaje, pero van a ver qué tan extraordinario va a ser el personaje de Pop, que la verdad mi admiración por ese desarrollo de personaje. Qué bien escrita está la serie simplemente por ese personaje. Van a ver que vale mucho la pena quedarse viendo la serie, porque la evolución de este personaje va a ser muy realista, muy de vas a pasar de odiarlo, de tenerle coraje, a tenerle respeto y admiración, y de veras, incluso ahí va a haber momentos en que le va a quitar el protagonismo a Dai, lo que va a hacer este Bob en la historia. No. Y los otros personajes no se quedan atrás, o sea, va a haber, cada uno va a cumplir su papel. Dai, como descubriremos pronto, desciende de una raza de personas, de seres que tienen mucho poder y que pues prácticamente se va a convertir en el líder de su equipo y en la fuerza en el que va a ser el más poderoso de su equipo, y que prácticamente él va a ser el que va a enfrentar a los enemigos más poderosos, mientras los demás, sus demás compañeros lo apoyan derrotando a otros enemigos, pero que también pues sus compañeros, aunque están conscientes de que Dai pues está a otro nivel de poder, sus compañeros de alguna manera se van a esforzar constantemente para seguirle los pasos a este Dai y volverse cada vez más poderosos y sacar fuerzas de flaqueza. No, esta serie tiene una evolución, muy buenos momentos de suspenso, de emoción, de combate, de aventura. No, esta serie tiene una evolución bastante padre. Prácticamente no tiene episodios de relleno esta serie, a pesar de que fue animada por Toei, porque la verdad es que tiene Toei la mala fama de hacer series que alarga por muchos episodios, con episodios de relleno, de retrospectiva, etcétera. En toda esta serie nada más hubo un episodio de retrospectiva, pero que valió, que era justo que lo tuviera, porque pues la serie es muy larga y en algún punto pues tenía que tener como un resumen para los que a lo mejor no empezaron a verla desde el principio. O sea, ahí vale la pena que existan episodios de resumen cuando se trata de series largas, pero que Toei siempre abusa de eso para extender artificialmente muchas series. Y yo sé que Toei es un estudio que, la verdad, es un estudio que constantemente estoy criticando, porque yo sé que ellos tienen la capacidad de hacer muy buenas series, muy buenas historias, muy buenas animaciones, pero que como a final de cuentas está más manejado como un negocio, ellos, más allá de esforzarse por hacer trabajos de calidad, trabajos que aporten más, ellos lo que les importa más es mantener sus franquicias lo más posible para que les reditúen, para que sigan obteniendo ganancias de franquicias que ya saben que son populares. Dígase Dragon Ball, dígase One Piece, dígase Naruto. O sea, Toei vive de sus franquicias interminables. y es agradable ver que al menos en este caso se dieron a la tarea de crear una serie suficientemente larga para contar completa y de forma satisfactoria la historia completa de esta serie, de este manga, y no extenderlo de más. O sea, vale mucho la pena ver esta serie. La verdad, esta versión está extraordinaria, de principio a fin te mantiene pegado. Yo me acuerdo que cada semana, híjole, y estaba emocionado por ver cada nuevo episodio de esta serie. La verdad, muy recomendable, Dragon Quest Dino de Iboken, esta versión del 2020 y que terminó hasta ahora, hasta el 2022. Y pues con esto ya cierro este episodio de Poco Común, donde hago recuento de las series de anime de que terminaron en la temporada 2022. Rápido, ya nada más, antes de dar cierre definitivo a este episodio, mencionar series que quedan en continuación o que fueron continuación. Empezando con Hoshi no Samidare, una serie que me recuerda un tanto con Yiki Gash Bell en cuanto a cómo está animada, cómo se dibujan a los personajes, y que es una serie de acción pero un tanto limitada en cuanto a la historia y en cuanto a la animación, que la verdad es como Gash Bell, o sea, tiene sus cosas raras, pero a la larga vale la pena ver más o menos la serie. Tiene su encanto único, diferente. ¿Cuál otra sigue? Tuvimos la segunda temporada de Hataraku Mao-sama, que por cierto esa serie no la había visto la primera temporada, y antes de ver, de que saliera la segunda temporada, me di a la tarea de ver la primera. Entonces como que me puse así que al corriente muy rápido. Esta serie de este demonio, del señor demoníaco, que viene de otro mundo después de perder una batalla, cae en nuestro mundo, y pues adopta una vida normal, donde empleado de un restaurante de hamburguesas, así de esos restaurantes de fast food, pero que está conforme con su vida, vida precaria, que no tiene mucho dinero y sus poderes están disminuidos en nuestro mundo, pero que al final de cuentas lleva una vida honesta, a pesar de ser un señor demoníaco. Dentro de nuestro mundo lleva una vida honesta, de hecho protege a la gente de nuestro mundo, e incluso, pero lo curioso de esta serie es que constantemente veremos cómo pues aparecen personas de su mundo, tanto para atacarlo a él como para a causar todo tipo de alborotos y desastres en este mundo. Y pues el protagonista, siendo el justiciero que es, pues termina enfrentando a estas personas que vienen de su mundo, para proteger a nuestro mundo. Y pues esta segunda temporada, veremos un tanto más de eso, nuevos personajes, un poco más qué pasó en el otro mundo, del cual fue expulsado Mao, que sí sea el protagonista. Y pues sí, un poco más de esta aventura. Chicas lindas en esta serie, buen fanservice, entonces pues vale la pena esta serie. Siguiente serie es esta en Crunchyroll y Funimation, Dungeon Ideai Uomoteru no wa Machigeteru Daro ka 4 Shit Show Mekyu Gen. Título larguísimo. Y ¿cómo era la traducción de este título? Era ¿cómo conocer chicas en el calabozo o algo así? A ver, déjenme busco el título completo. Bueno, el título más bien traducido. Ay, rápido, que no me quiero tardar mucho en esto. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? ¿Está mal buscar chicas en un calabozo? Que la verdad el título está bastante engañoso. Esta es la cuarta temporada de esta serie, donde pues resulta que los dioses decidieron vivir entre los humanos, y es un mundo de fantasía donde más que nada se centra en una ciudad junto a la cual hay una torre, un enorme calabozo donde van los aventureros a enfrentar a los monstruos y obtener riquezas, tesoros, y de alguna manera ese es su estilo de vida. Pero la historia se centra más que nada en Belcranel, pues héroe novato, que en un principio pues se ve superado y humillado por los monstruos, pero que conforme van avanzando las temporadas, Él enfrenta pues retos a muerte, se va haciendo, va ganando confianza y se va haciendo más fuerte, y va enfrentando pues muchas veces incluso la marginación social, porque siendo el justiciero que es, luego a veces va a defender causas que nadie más quiere defender, y a muchos desvalidos que la verdad son abusados por muchos. Esta serie, sobre todo lo que tiene, es mucho drama, mucho suspenso, de que de repente ponen situaciones extremas y desesperadas a los personajes. O sea, te pone siempre en puntos tensos y de super dramáticos de acción y de peligro, y resuelve todo de forma muy dramática y desesperada cada peligro que enfrenta. Es mucho esta dinámica de esta serie, es lo que tiene mucho esta serie, mucho super drama y suspenso y desesperación en cada batalla. Y pues esta cuarta temporada simplemente nos muestra cómo ya Bell ya se convirtió en un héroe ya bastante fuerte, prácticamente el líder de su equipo, y cómo van a enfrentar niveles más peligrosos del calabozo, y van a encontrarse pues con monstruos inesperados que los van a poner otra vez en peligro en peleas desesperadas para sobrevivir, más que nada. Segunda temporada está disponible en Crunchyroll y High Dive. Segunda temporada de Shadows House, esta serie que está disponible en Crunchyroll, muy buena serie de misterio, de intriga, donde pues vemos esta mansión donde sus residentes principales son las Shadows, las sombras estas, que pues son como personas pero hechas como de ceniza, todas oscuras, y que pues tienen la misma apariencia que personas reales, más que nada vemos lo que son el lado de los niños, donde pues existen estos niños que les llaman Living Doll, que son como sus sirvientes para las sombras, para los Shadows. Y en esta segunda temporada pues ahondaremos más en los misterios de la casa de los Shadow y sobre los secretos y pues todas las intrigas que hay detrás de esta, las realidades sobre todo que hay detrás de la mansión de las Shadows, de la Shadows House, donde pues ya descubriremos, o más bien ya veremos más detalladamente, cómo si a los niños que les llaman Living Doll en realidad sí son humanos normales que nacieron y que fueron secuestrados para vivir en esta mansión, para darle vida a las sombras, y que tanto a las sombras como a los niños les espera un destino donde pues simplemente, sobre todo a los niños, a los humanos, les depara un destino muy trágico. Y pues la protagonista, Karen, la sombra, y Emilico, su acompañante, su Living Doll, pues van a enfrentar, o van a, con el objetivo de pues de romper este orden en la Shadows House. Muy buena serie, muy bonito, buen diseño de personajes y de entornos. Me fascina el diseño de entornos de esta serie. Y muy buena historia. Siguiente serie que tuvo continuación, Orient. Wajishima Kekito Gen. La continuación de Orient, de esta serie de acción shonen, donde pues existen estos como samuráis, pero que son marginados sociales en este mundo, como versión fantástica de Japón, donde pues los onis invadieron Japón, todo Japón, y prácticamente sometieron a los humanos, y pues los únicos que le plantan cara a los Onis pues son los Bushis, estos como samurái forajidos que forman equipos, que forman bandas que organizados enfrentan a los diferentes Onis. Y pues nuestros protagonistas, este grupo improvisado de tres Bushi, van a ir a una reunión masiva de Bushis que van a pelear para enfrentar a una horda grande de Oni. Y entonces ellos se van a unir pues circunstancialmente a este combate pues para hacerse más fuertes y para ganar reconocimiento, con el pretexto de que uno de ellos está buscando información del pasado de su familia. Entonces, y es el creador de la serie de Magi. Entonces, serie de acción shonen, pues muy típica. Y la otra serie que todavía continúa, pero es así, ya va todavía para otro rato, Delicious Party Precure, esta temporada de 2022 de Precure, porque pues recordemos que Precure prácticamente existe desde 1999 y de ahí en adelante cada año han estado sacando nuevas temporadas de Precure, y cada temporada de Precure dura un año. Y esta serie, que está tematizada en el tema de la comida, entonces las Precure de esta temporada pues tienen una temática de comida y donde enfrentan monstruos que ahora tienen que ver con comida. Delicious Party Precure, entonces nada más la versión ahí está en Crunchyroll. Igual la de Orient está en Crunchyroll. Y pues con esto ya cierro este podcast, que ya se extendió 3 horas, así que vamos al audio de cierre y a las despedidas. Y así es, ya con esto cerramos la parte B o la segunda mitad del episodio 197 de Poco Común, donde hicimos recuento de la temporada verano 2022 de las series de anime, o más bien de las series de anime que terminaron en la temporada 2022, donde terminaron varias series que se extendieron por varias temporadas, sobre todo la de Dragon Quest. Y bueno, les agradezco por escuchar, por streamear, por descargar este audio, que les recuerdo que está disponible en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, en cualquiera de esas plataformas bien conocidas. Y también está disponible en iVoox, donde originalmente o inicialmente subo este audio, y de ahí se difunde a las diferentes plataformas. Y en iVoox pueden dejarme sus likes y sus comentarios también sobre este podcast. La versión de audio de este podcast está disponible los martes en la noche, y la versión en video de este podcast está disponible los sábados en la noche en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí está la versión en video, nuevamente con, así que en el sábado siguiente de cuando publico el audio de este podcast. Y también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook, y ahí, aparte de encontrar este podcast, se encuentran pues toda una gran variedad de podcasts de diferentes tipos que pueden escuchar. Y bueno, también les recuerdo mis medios de contacto. En Facebook, SoCDZ, en Discord, SoCDZ. En Facebook publico las notificaciones de lo que voy publicando y pueden dejar sus comentarios. Y en Discord, pues pueden hacer comentarios y comunicarse más directamente conmigo. Entonces ahí están esos medios para que me contacten. Les recuerdo que tengo streamings los martes y domingos a partir de las 10 p.m. en mi canal de Twitch, SoCDZ, solo escrito con la letra Z al final, Sorcerers. Así búscanme en Twitch. Miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. ahí hago transmisiones donde juego videojuegos y donde pueden comunicarse en vivo conmigo. Y pues ya con esto pues cierro este que fue el episodio 197 parte B de este podcast de recuento de series de anime de verano 2022. Espero que les haya gustado y pues ya cierro, que ya nos extendimos muchísimo. Gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. いつの